La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Yes, sir. Bienvenidos a la edición con mejor pegada de toda la historia de la órbita de Endor. Esperemos que no tengáis mandíbula de cristal porque el protagonista de hoy tiene el mejor gancho de izquierda de todo el panorama pugilístico. Él no es un boxeador, es un luchador lleno de corazón, de pasión, de amor. Un hombre que no se rendirá ante nadie y que hoy estará en nuestro rincón rogándoos que no tiréis la toalla en ningún momento del programa. Rocky Balboa, con el rostro y los músculos del incombustible Sylvester Stallone. Especial Rocky en Lode, en la órbita de Endor. Vamos a empezar ahora mismo, ya, ahora mismo, ya, now, right now, ahora mismo. Sueñas fantasía. Sueñas ciencia ficción. Vives el ensueño Lode. La órbita de Endor. Un viaje astral por los universos de la imaginación. Bienvenidos, buenas noches, señoras y señores. Tenemos aquí en el ring a Rafa Martínez. Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Hoy, mira, si hay un programa que me hace especial ilusión estar, Antonio y Raúl, bueno, ya te he dicho quién es el otro contrincante, es este de hoy. Porque es que poder hablar de la saga de Rocky en la órbita de Endor, es que hacía mucho tiempo que tenía que haber estado esto aquí ya. Vamos para adelante. Bueno, de todas formas, hay que decir que Rafa, no sé cómo de pesado eres, pero te has puesto de un pesado conmigo. Vamos a hablar de Rocky, vamos a hablar de Rocky, Rocky, Rocky, Rocky, Rocky, Rocky, Rocky, y las cosas como son. Yo sé que tú eres muy fan de Rocky, pero y hay algunas pelis que son muy buenas, pero esto degeneró. O sea, tienes que admitir que esto degeneró y que acaba teniendo unas últimas películas que son... son, buenísimas. La verdad es que son. Bueno, no lo admito, me niego. Voy a intentar demostrar, hombre, vale, la 5 os dejo, o por lo menos en la 5 dejo el beneficio de la duda. Aunque intentaré argumentar porque a mí es una película que le tengo cariño. Pero, joder, Rocky Balboa no es muy mala tampoco, ¿eh? Podría haber sido mucho peor. Hombre, por ser peor, podría haber sido infinitamente peor, pero podría haber sido infinitamente mejor también. Bueno, en el otro lado del ring tenemos a Raúl Martín. Raúl Martín. ¿Qué pasa? Muy buenas. Primero, empezar diciendo que de contrincante nada, que yo voy a ser aquí un sparring al que le van a caer los golpes y los va a aguantar estoicamente como si fuera el propio Rocky, porque vamos, yo comparado con lo que sabe Rafa Martínez de esto, yo nada, no sé absolutamente nada. Sin embargo, pues eso, aquí vamos a estar un poquito o haciendo los masajes desde detrás del este y echándole el agua en la boca o alguna cosa de estas, pero todo muy secundario, Bueno, yo voy a intentar hacer las veces de árbitro o de entrenador de ambos, porque sí es cierto que a mí Rocky me mola bastante en general y me puedo considerar fan de Rocky, aunque lo que no me gusta, lo siento mucho, pero aquí va a haber debate y me voy a tirar ahí al cuello y... En fin, a ver qué es lo que pasa hoy aquí. Antes de nada, me gustaría empezar preguntándoos cuál es vuestra película favorita. Raúl. La mía es la primera. Así, Rock. Sin extenderme mucho, decir que bueno, que yo soy una persona muy influenciable y como se ha llevado muchos Oscars y es donde Sylvester Stallone está así más nuevecito y tal, es la con la que me quedaría de toda la saga. Aunque la última, tengo que decir que me sorprendió mucho y que también me ha gustado bastante. O sea, que te gusta la primera por lo de los Oscars. Tú me quieres a mí cabrear, ¿verdad? Tú quieres tocarme las narices nada más empezar. No, no, bueno. Digo que me gusta porque soy una persona muy influenciable. Uh-huh. Bueno, bueno, a ver si luego al final te conseguimos cambiarte de opinión. Rafa Martínez, ¿cuál es tu preferida? La mía, la 4. Yo soy de Rocky 4, a muerte ahí. No sé, de siempre. Es una película que yo sé que a lo mejor no es la mejor película, entre comillas, pero a mí es la que más me entretiene. Y lo que sí que no voy a admitir, el mejor combate de toda la saga es el de Rocky 4 contra Iván Drago. Yo, a mí me gusta mucho Rocky 4. A mí la que más me gusta es Rocky 3. Creo que es la que tiene el mejor ritmo, la que empieza y acaba. O sea, de verdad, me parece que es la mejor. Es la que tiene más combates, si os fijáis. Tiene un montón de peleas. Sale Hulk Hogan, además, está pegándose con MA del equipo. Joder, tío, es que ante esto, nada se puede igualar. Con lo cual, para mí, y además incluso en cuestiones de ritmo, de drama y tal, para mí la 3 es la mejor. Aunque admito que la 4 me gusta mucho. No obstante, nos liamos ya. Rocky, ¿por dónde empezar a hablar de la saga de Rocky? Porque sí es cierto que él ha manifestado en algunas ocasiones que, aunque Rambo, pues en fin, es un personaje al que Stallone le debe mucho, él ya ha declarado que Rocky, de los personajes que él ha interpretado en su carrera, es al que le tiene más cariño, por decirlo así. Rafa. Pues así es, efectivamente. Rocky es que yo creo que es un personaje que, bueno, le tiene que gustar a todo el mundo. Yo siempre digo que lo grande que tiene esta saga es precisamente eso. Se la puedes poner a personas mayores, a personas jóvenes, a, bueno, los que tengáis sobrinos y no la hayáis, o hijos si no la hayan visto, ponérsela que vais a flipar. Da igual que sean niños, que sean niñas, que sean mujeres. También os recomiendo a los que tengáis pareja, ponerles los Rockies. Y los que lleváis mucho tiempo sin ver los Rockies y sois de la opinión, un poco como dice Raúl, de los Rocky son una mierda, la primera no está mal, pero las demás no valen un duro. Haced el favor de volver a verlos otra vez y os vais a sorprender, lo primero, lo bien que han envejecido las películas, porque es una cosa que ahora cuando, bueno, yo casi que las veo todos los años, pero ahora las vuelvo a ver y digo, joder, es que siguen siendo igual de entretenidas, igual de emocionantes. Y luego es que es un tipo de cine que ya no se hace, es una pena. Entonces, no me extraña que Stallone le deba tanto a Rocky. Además, fue gracias a Rocky por lo que él consigue el, bueno, ahora contaremos un poquito la historia de la primera película, pero desde luego que es gracias a este personaje por lo que Stallone está donde está y ha llegado donde ha llegado. Sé que todos aquellos que digan que la primera es la mejor y que las demás no valen un pelo, haced favor de callaros ya la puta boca. Venga, vamos a seguir. Sigue. Venga, sigue, sigue. Uno, dos, vamos, Rafa, vamos. Continúa. Vamos. Puta, porque Miki te quiere. Vamos a ir contando speech de la película. Bueno, si queréis contamos un poquito de dónde se le ocurre la idea a Sylvester Stallone, porque para los que no lo sepan, Rocky, que es del año 1976, el guionista de la película íntegramente es Sylvester Stallone. Todos los que se ríen un poquito diciendo que Stallone, que es muy mal actor, que es muy mal cineasta, que este tío, hoy vamos a hacerle también un poco de homenaje a este hombre que se lo merece, porque además hay un dato que es demoledor. Estuvo nominado a la mejor película, o sea, ganó el Oscar a mejor película, pero estuvo nominado al mejor guión y como mejor actor por el Rocky, algo que solo han conseguido dos cineastas a lo largo de toda la historia. El primero es Charles Chaplin por El Gran Dictador y el segundo es por Ciudadano Kane, Orson Welles. O sea que está Charles Chaplin, Orson Welles y después Sylvester Stallone. Estos son datos objetivos. La gente lo tiene que asumir. Pero bueno, a lo que vamos. El guión sale después de ver una pelea entre Mohamed Ali y Chuck Webner que fue mítica porque venía Mohamed Ali, el gran campeón del mundo de los pesos pesados, cuyo sobrenombre además le han llamado The Greatest, el más grande, pues venía de derrotar nada más y nada menos que a George Foreman en el mejor combate de la historia del mundo de los pesos pesados, a pesar de que toda las apuestas estaban en contra suya. Más adelante vamos a ir contando porque Stallone siempre se basa en detalles del boxeo real para trasladarlo a las películas. Y entonces, bueno, pues este tal Chuck Webner que tenía 37 años de edad y que nunca había ganado prácticamente nada. Era un boxeador de medio pelo, pero tenía la pelea comprometida con Mohamed Ali mucho antes de que este derrotase a George Foreman. Por circunstancias del destino, resulta que fue capaz de aguantarle los 15 asaltos a Mohamed Ali. Lo que pasa es que no pasa como en la película, y a solamente 19 segundos del final, Mohamed Ali le asesta un puñetazo demoledor que hace que bese la lona y le gana por KO. Pero estuvo a 19 segundos de aguantarle los 15 asaltos al campeón del mundo de los pesos pesados, un hombre que, para que os hagáis una idea, pues le decían que era el sangrador de Bayona, porque le sangraban mucho las cejas, que llegó a tener hasta 329 puntos de sutura en las cejas. Era un auténtico luchador grecorromano casi, en vez de un boxeador. Entonces, Stallone ve esta pelea, él se siente en ese momento totalmente inspirado, y es cuando decide, que dice, bueno, tengo que escribir un guión contándole una historia similar de un perdedor al que se le viene la gran oportunidad de su vida, y es que el campeón del mundo de los pesos pesados le dé la oportunidad de luchar en un combate. Pero lo que Stallone realmente quería hacer no era escribir una película de boxeo. Él lo que quería escribir era un drama mucho más oscuro de lo que luego fue Rocky, y sobre todo una película romántica. Y yo creo que uno de los secretos de que Rocky gustase tanto es que el boxeo solamente es un escenario, pero la película no va de boxeo. Realmente la película es una historia de amor entre un hombre que en teoría debería de ser muy rudo y ser muy vasto, como era Rocky, y una mujer como es Adrian, que es pues todo dulzura e inteligencia, que es absolutamente lo contrario a lo que debería de ser un boxeador. Stallone lo estaba pasando francamente mal en aquella época. Fijaros que hasta tuvo que poner en venta a su perro porque no tenía dinero para alimentarlo. O sea, una persona que tiene que vender a su mascota porque no puede pagarle la comida debe de ser, vamos, la peor situación en la que alguien se puede encontrar. El apartamento en el que vivía Stallone en aquella época, él mismo manifestó que era mucho peor que en el que vive Rocky. Y ya fijaros que Rocky vive en una pocilga. Así que una vez que tuvo el guión, se fue. Iba un día a una prueba de casting con los dos productores, que no lo hemos dicho, pero van a ser Robert Chartoff e Irving Winkler, que también tienen gran parte del mérito de esta película. Estaba haciendo un casting para otra película, no lo cogieron, y cuando salía por la puerta se le ocurrió decir, oye, que sepáis que también soy escritor y tengo una historia un poco chula sobre un tío que es boxeador. A Chartoff, pues él reconoció que le cayó muy bien Stallone en aquel momento, y dijo, bueno, pues venga, tráetelo para la semana que viene y le echamos un vistazo. Y cuando leyeron el guión, pues les encantó, decidieron intentar comprárselo, pero tenían un problema, y es que Sylvester Stallone quería ser Rocky, el protagonista tenía que ser él, y los demás habían pensado en hacer una superproducción con que pues al final el personaje principal fuese una superestrella del nivel de Bar Reynolds, de Robert Redford, Ryan O'Neill, que es el protagonista de Love Story, e incluso James Caan estuvo sonando para el papel. Le llegaron a ofertar a Stallone $360,000 de la época porque cediera los derechos del guión. Y aún así, fijaros, alguien que estaba vendiendo su perro, le ofrecen $360,000, que vamos, en aquel momento para él hubiese supuesto un éxito rotundo. Aún así él se niega, le llegan a ofrecer el personaje de Apolo, le dicen, bueno, déjale Rocky una superestrella y tú haces el de Apolo. Se niega en rotundo, dice que si él no es Rocky, la película no se hace, y al final pues no queda más remedio que ceder, pero a cambio dicen, bueno, pues en vez de hacer una superproducción, vamos a hacer una película mucho más modesta. Y ahí es donde arrancaríamos con el rodaje y la grabación de Rocky. Bueno, a día de hoy podríamos decir que fue una operación redonda, pero joder, fue muy intenso todo esto que nos estás contando, muy arriesgado también. La verdad es que aquí Stallone creía verdaderamente en su producto. Todo el mundo dice que es un tío cojonudo y que es muy, muy, muy listo. Pero esto, ¿quién lo dice? O sea, realmente, hombre, me refiero, que tú creas en tu producto y que luego funcione, no hace falta tampoco ser aquí un lumbreras, pero mucha gente coincide en que tanto Stallone como Schwarzenegger y otros muchos actores de estos de acción que están cuadrados, todos no, pero muchos son así, tirando a inteligentes. Yo algo inteligente... Venga, Raúl, que no estás diciendo nada. Sí, perdón. A ver, que para mí... Inteligente, yo no lo considero a Sylvester Stallone. Sin embargo, y de hecho este Rocky creo que es una buena muestra de ello, con el tema de Rocky vemos que es un proyecto muy personal, ¿no? Y quizás aquí tenemos la muestra de que Stallone es un artista que ha intentado por todos los medios sacar el mayor partido posible a su, por otro lado, no muy extenso talento. No tiene un gran talento para mí, ni interpretativo, ni como escritor, pero sí que se ha esforzado durante toda su carrera para exprimirlo de la mejor manera posible. Y es muy especial la saga de Rocky para él, porque yo creo que en Rocky hemos visto, quizás de una forma un poco metafórica, pero hemos sido testigos del auge y el descenso de una estrella de cine, ¿no? A lo largo de todos los años ha sido un desarrollo muy paralelo de su trayectoria, ¿no? Como tanto vital como lo que le estaba sucediendo. Entonces a mí me da la impresión que ese es quizás el motivo por el que Rocky, yo no lo considero una franquicia de películas deportivas, me parece que es más una excusa con la cual ha utilizado Stallone la figura de este boxeador para irnos contando su vida a lo largo de varias décadas. Y un poco eso, ¿no? Es un tío que sinceramente no me parece la persona más inteligente, pero que ha sabido tener su carrera y ha sabido darle un uso a eso que se le iba planteando de una manera mucho más inteligente que no otros cineastas, ¿no? El tema de escribir, el tema de dirigir, tener más control sobre sus proyectos que muchos de los héroes de acción que pululaban por los años 80, ha acabado haciendo que sea distintivo, que tenga pues quizás una marca personal, ¿no? La de Stallone, que no la han conseguido casi ninguno de los otros compañeros que tenía en los 80 y en los 90. Rafa, ¿algo que decir sobre esto? No, yo sí considero que debe de ser inteligente, y sobre todo es que sabe lo que quiere la gente. Yo creo que eso es el mayor valor que tiene Stallone, que adivina muy bien qué es lo que le debe de gustar a la gente, y el ejemplo más claro lo estamos viendo sobre todo en su última etapa. La gente le critica muchísimo, vamos a dejar las cosas claras, buen actor no es Sylvester Stallone, de hecho creo que es uno de los peores actores quizá que haya, pero joder, un tío que dirige, que escribe, que interpreta, mal o bien, pero y ninguna de esas tres cosas lo hace muy bien. Pero oye, lo hace, y sus películas son casi siempre súper rentables. Rocky ha sido rentabilísimo, pero es que ahora te saca una nueva franquicia como son los Mercenarios, o a mí me gusta siempre el nombre más en inglés, The Expendables, ¿no? Los Prescindibles, que sería la traducción, que no sé por qué le pusieron aquí en España Los Mercenarios, y te crea el tío una franquicia de la nada buscando los héroes de acción de los 80, y todo el mundo se quiere subir ahora al carro, todo el mundo quiere interpretar con él. Entonces, algo tendrá el agua, ¿no? Cuando la bendicen. Y yo cuando he oído lo que tú también, Antonio, que muchísima gente dice que Stallone es uno de los tíos más inteligentes de Hollywood, y yo cada vez empiezo a creérmelo más, ¿eh? Cuanto más tiempo pasa, más me lo creo. Bueno, tampoco, como no le conocemos, estamos juzgando a lo que no sabemos. Así que vamos a seguir con lo que sí sabemos. Sobre el asunto de la película, ¿qué más cosas, datos de producción, casting, etcétera, etcétera, nos puedes contar, Rafita? Pues mira, si quieres vamos a hablar un poco del casting. Venga, porque ahora después hablamos de cuál fue el argumento, pero pues vamos a empezar por el director, ¿no? Que fue John G. Avildsen, que tampoco es que hubiera sido un director muy conocido, no había hecho grandes cosas, pero sí que es cierto que lo que más le llamó la atención del proyecto y lo que más le interesó era que Rocky perdía, que al final del último combate con Apolo, esto es un spoiler, pero vamos, todos los que no hayáis visto la película, después de 40 y pico años, yo creo que ya os vale. Entonces, Avildsen decidió ser el director porque sabía que Rocky quería que perdiera al final. Stallone le daba exactamente igual que Rocky ganara que Rocky perdiera. Y de hecho, si volvéis a ver la primera parte, porque en la segunda se cambia todo esto, pero en la primera parte, aunque se dice de fondo que el campeón es Apolo, tienes que estar muy atento, muy muy atento, para ver que realmente Rocky ha perdido la película. El final y el desenlace lo conocemos todos. Entonces, Avildsen veía que esto era una cosa buenísima, pero Stallone realmente decía, es que da igual el resultado, lo que importa es todo lo demás, y lo que importa como película romántica es que el héroe se lleva a la chica, y por eso el final no es agrio, es un final dulce. Para el resto, si quieres, de intérpretes, pues vamos a hablar de Talia Shire, que es, bueno, para los que no lo sepan, es la hermana de Francis Ford Coppola y la tía de Nicolas Cage. Es también Connie en El Padrino, en la saga del Padrino, Connie Corleone. Y bueno, pues la escogieron en el último día porque no encontraban una actriz que le gustara. Stallone no veía ninguna cosa que le gustara. Y él cuenta que cuando hace la prueba de reparto y de papel con ella, siente un feeling y siente una chispa que automáticamente él sabe que en ese momento... Que Talia Shire va a ser su Adrian, esa Adrian que tanto tiempo ha estado buscando. Yo creo que estas cosas muchas veces también las dicen a posteriori, cuando ya han visto que ha funcionado. Pero tuvo un detalle muy bueno Talia Shire, y es que hizo una biografía entera de Adrian. Se la inventó ella misma. Y el primer día de rodaje llegó con su libreta y ella pues contó cómo se imaginó que había sido la experiencia de Adrian en el colegio, los estudios, cómo habrían intentado ser algún amor que haya cuando ella ha intentado estar enamorada, cómo habría sido su vida con su hermano Polly, en fin, que hasta llegó a reconocer que con todo lo que ella escribió sobre Adrian se podría haber hecho perfectamente una precuela contando la vida antes de que conociese a Rocky. Dime. A mí me gustaría decir sobre Talia, antes de que pases a otro personaje, que me parece que es la mejor interpretación que hay en esta película, pero desde mi punto de vista bastante de lejos comparado con los otros. O sea, esta tía ha estado en El Padrino, ha estado en otras pelis, pero yo creo que merecidísimo. El papel de este personaje a mí me encanta. La simbiosis que tiene y la manera, la metamorfosis, quería decir, que tiene desde que empieza la película hasta la que acaba, es una evolución increíble que tiene. No sé, ya te digo, es un personaje repleto de matices, muy machacada, pero que ya están todos bastante creíbles, pero este está doblemente creíble por encima de todos. Es un personaje que, bueno, también se llevó su nominación al Oscar y no sé cómo no se lo dieron, porque me parece que es uno de los logros más destacados de esta película. Yo creo que están todos bastante bien, incluso Stallone. Lo que pasa es que luego lo hemos visto y realmente es que creemos que Stallone no es que actuaba, es que era así. Aunque la voz la cambian, aunque en España le hemos seguido manteniendo el doblaje, la voz sí que cambia de Stallone. Pero Stallone está muy bien haciendo el papel de Rocky, de un boxeador, de un tío que está sonado. Y Burgess Meredith, que es Mickey. Joder, el tío, y cada vez que echa, si la veis en versión original, cada vez que echa las broncas a Rocky, es que impone, acojona. Y otro que está también muy muy bien, ahora hablaremos un poquito más, es Carl Weathers en el papel de Apollo Creed, que también es un tío imponente, con un ambozarrón tremendo y así muy, muy socarrón, como era Mohamed Ali, que es una copia total. Sobre Carl Weathers, fíjate que pienso yo que hasta la tercera película no acaba de cogerle el punto al papel. Me da la impresión de que le cuesta entrar y hasta la tercera película no vemos al personaje explotar. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en eso, aunque sí es cierto que el personaje de Apolo cambia mucho y es en la tercera donde de repente pues se redime y se convierte en un aliado del héroe en lugar del enemigo, ¿no? Que va a estar al otro lado del ring. Y sí es cierto que ahí Apolo Creed cambia muchísimo. Y a mí me gusta más ese Apolo, ¿no? Ese Apolo, por decirlo así, aliado, amigo de Rocky, que no el enemigo. Pero es un cambio de registro. Está escrito de otra forma el personaje, pero yo sí que veo al actor, al Weathers este... pero muy, muy muy bien en las dos primeras pelis, ¿no? O sea, no, me creo que ese sea una transliteración, ¿no? de Mohamed Ali, ¿no? Y que esté más incluso en la línea, ¿no? En la que era Cassius Clay, ¿no? Que era como estaba todavía más sobrado, ¿no? Pero luego se convierte en una especie de héroe social. Sí. No, y ciertamente sí que me gusta bastante este tío. Pues yo en este aún lo veo personaje medio humano. En la segunda lo veo súper desdibujado, el malo arquetípico, personaje casi que no tiene sentido más allá de tenerlo ahí como rival, y no me gusta nada. Y es en la tercera cuando le veo más matices y más humanidad al personaje, pero ya te digo, en la primera lo salvo, pero en la segunda me parece que adolece de muchas cosas. Sí, yo me estaba refiriendo más que nada a la primera. Luego, cuando cambiamos de director y en las siguientes partes es Sylvester Stallone el que va a dirigir las películas, yo creo que se nota que Avildsen era mejor director de personas o mejor director de actores de lo que luego es Stallone. Y todos bajan un poquito el nivel, Mickey también, el tío Polly, vamos, todos. Bueno, tampoco tiene sentido que nos metamos aquí en un debate, que si este actor, que si tal, que si Pascual. Vamos a recordar de qué iba la película. Venga. Raúl, te toca la sinopsis. La sinopsis. Bueno, haremos algo breve porque es una película más que conocida y no hace falta entrar en mucho detalle. Yo creo que aquí lo que se nos cuenta es la vida de Rocky Balboa, un personaje que cuando empieza la película está ya al final de su carrera como boxeador, tiene 30 años, que curiosamente es la misma edad que tenía Stallone en ese momento, y vemos que es un boxeador que por otro lado es un macarrilla de medio pelo, que se gana la vida, aparte de con lo poco que saca en los combates, perdón, se gana la vida de cobrador, de un mafioso también del 3 al cuarto y va perviviendo. Sin embargo, un día el destino le pone la tesitura de poder enfrentarse a Apollo Creed, el campeón de los pesos pesados de ese momento, y es aquí cuando ve su gran momento, ¿no? Entonces este Rocky Balboa empieza a entrenarse muy seriamente para poder conseguir alcanzar su sueño, que sería ya no vencer a ese gran boxeador, sino ser un rival digno, ¿no? Al contrario de lo que piensa toda la gente. Y a lo largo de esa trayectoria, del tiempo que transcurre hasta el combate, pues vamos viendo cómo conquista a Adrian, la que será el amor de su vida, y cómo es acompañado de Polly, el hermano de Adrian y uno de sus más fraternales amigos, a la vez que tiene sus más y sus menos con Mickey, que es el entrenador del club de boxeo, del gimnasio donde él está boxeando, que poco a poco se irá poniendo de su lado y le irá apoyando en la batalla. Y básicamente eso es lo que nos cuenta, ¿no? El momento en que Rocky está en lo más bajo y cómo tenemos una pequeña victoria que para un personaje como él, tan salido de la nada, pues se convierte en todo un logro. Bueno, vamos a seguir hablando sobre... Luego os contaré... A ver si vamos a... No sé si meterme con el asunto del rodaje, porque sí es verdad que hubo muchas cosillas que contar, ¿no, Rafa? Pero luego sí que me gustaría comentaros algunas cosillas de la película, de la trama, de escenas y tal, porque, en fin, en esta película hay gente que luego me mira mal y me dice, no, es que... Pero Mickey es un cabrón. Es así, sí, sí. Si Rocky no hubiera tenido esta gran oportunidad, hubiera pasado de su cara. Y el modo en el que luego va y... Que vale que los convierte en un buen amigo y todo lo que tú quieras, pero es una rata asquerosa. Sí, pero también es cierto que cuando uno está en lo más alto es cuando te aparecen los amigos por todos los sitios y Mickey no deja de ser ahí un aprovechado. Bendita suerte la que tuvo. También en la discusión que tienen en el gimnasio, que además le dice Rocky, ¿por qué siempre me estás pinchando? Y le dice el otro, porque tenías talento, porque podías haber sido un buen boxeador y sin embargo te has convertido en un matón de medio pelo, poco más o menos le viene a decir. O sea, Rocky, Mickey tiene sus motivos para no hablarse con Stallone. Al hilo también de esto, ya que metemos cosillas de la producción, decirte, por ejemplo, la escena en la que ruedan, en la que cuando Mickey va al apartamento de Sylvester Stallone, está totalmente improvisada y en la que pues va lamiendo, diciéndole que fíjate, que si él cuando era más joven hubiera tenido un manager, pues habría sido mucho más importante de lo que fue como boxeador. Y pues esa escena está totalmente improvisada y se nota sobre todo mucho en Sylvester Stallone, que no sabe qué hacer, se mete en el baño, está jugando a los dardos, está escuchando, pero no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿y el texto también está, o sea, está improvisado todo? Está improvisado, por lo que hasta donde yo sé, esa escena... lo que es el concepto estaba realmente, hombre, el guionista es Sylvester Stallone, así que es una cosa un poco extraña que un guionista improvise su propio guion, pero por lo menos el personaje de Stallone, porque además se nota muchísimo como tú lo, o estaba pensada, estaría pensada para que se rodara de alguna otra manera, porque está muy claro cuando tú lo estás viendo que él no sabe qué hacer, no sabe si entra en plano, sale, la cámara le sigue y mientras tanto pues el otro le va contando, fíjate, yo a mí me hicieron los agujeros en la cara con el dedo, pero porque al final lo que se pretendía, y está muy bien reflejado, es decir, pero aquí ¿quién me viene ahora a mí a contar este tío que me ha quitado la taquilla hace el día de antes y ahora que como tengo una gran oportunidad, ¿qué quiere? ¿Ser mi amigo? Como toda la gente del barrio, ahora soy importante y hace dos días no era nadie. Venga ya, iros por ahí a freír espárragos. Uh-huh. Stallone también reconoce que él le mete muchísimo, muchísimo de su vida al personaje. Y es también, yo me lo creo, que cuando él va a rodar la película y todo, que es cuando todo el mundo empieza a querer juntarse con él y a querer estar con él. Porque hay que recordar que Stallone más tarde se hizo muy popular, pero en aquellos momentos pues era un don nadie. Ya había hecho peliculitas y tal, pero vamos, que nadie sabía quién era este tío. Francamente. Bueno, hay muchísimas cosillas que se comentan por ahí, como que, por ejemplo, se rompió Stallone en la mano entrenando con el tema este de golpear las costillas de las vacas y tal en el almacén de carne. Cuéntanos un poquito todo esto, lo que sea verdad, lo que no sea exactamente así, de dónde sacan la idea, etcétera. Pues la idea, por ejemplo, de lo de las costillas sale de Joe Frazier. Joe Frazier fue un gran campeón de los pesos pesados, que además sale en la película, sale en Rocky, es el que va a saludarlos antes del combate, tanto a Apolo como a Rocky. Y bueno, vamos a ir contando a lo largo de la saga, porque Stallone se va a fijar mucho en su carrera deportiva y va a copiar mucho de él, de su carrera deportiva, para luego ir plasmándolo a lo largo de otras películas. Por ejemplo, este hombre era casi ciego del ojo izquierdo, algo que sabía muy poquita gente, pues prácticamente su entrenador y él, no sabía nadie más, y llegó a ser campeón del mundo de los pesos pesados a pesar de que le faltaba la visión del ojo. Luego ya, lógicamente, cuando se retiró, pues hizo público, pero en aquel momento pues era algo que no se sabía, y eso, por ejemplo, lo copia Stallone de Joe Frazier. La otra cosa que copia es que este hombre trabajaba en una gran fábrica, en un gran almacén de industrias cárnicas, y se entrenaba, pues como sale en la película, golpeando y rompiéndole las costillas a las vacas. O sea que hay muchos detallitos, ya lo vais a ir viendo a lo largo de todo el especial, que Stallone al final lo que hace es cojo lo que más me gusta del mundo del boxeo y se lo inyecto a las películas, se lo inyecto, porque no se puede decir que haga una copia, pero sí que es cierto que los inyecta. Por ejemplo, Rocky es zurdo en la primera película porque querían darle algún tipo de oportunidad. Los zurdos, según sabe la gente que boxea, dice que es muy difícil pelear contra ellos cuando el otro es diestro, porque claro, es como mirarte en un espejo, entonces te hacen las cosas un poco al revés. Incluso Mickey llega a comentar una frase en la película, creo que es en Rocky 2, cuando dice que a los zurdos os debían de prohibir boxear, porque son boxeando de una forma muy rara. Pero ya a raíz de la segunda deciden cambiarlo todo y decir, bueno, ya no hace falta que sea zurdo, vamos a inventarnos también lo del ojo y además vamos a hacer que sea diestro, porque para las coreografías, para los combates y para todo, es mucho más sencillo que Rocky sea diestro y no que Rocky sea zurdo. O sea que hay, pues eso, como en cualquier película, un montón de trampas, entre comillas, o de ideas que luego pues se van a ir descartando cuando ha sido una saga tan longeva como es Rocky. ¿Pero Stallone se rompió la mano o no? Stallone se revienta los nudillos. Pero de hecho sale, cuando sale la periodista que le enseña los nudillos, es la única escena en la que sale golpeando la carne. Y no se llega a romper los nudillos, pero sí que es cierto que se los deja en carne viva, se los esolleja. Y se ve perfectamente en la película, cuando levanta la mano, cómo tiene esos nudillos, los tiene en la primera escena, donde no tiene las manos vendadas, cómo los tiene en carne viva, como cuando uno se hace una herida. Pero bueno, eso será maquillaje, Rafa, ¿no? No te lo creas, es una peli. Perdona, que justo se me ha ido la voz. ¿Eh? Es que justo se me ha ido la voz, Antonio, dime, ¿cómo? No, que digo que eso es una película, será maquillaje, no te puedes creer todo lo que ves en las pelis. No lo sé, lo ha dicho el propio Sylvester Stallone. Va, pero él es un poco... Vale, si lo ha dicho él, no lo creemos. Venga, si ha mentido él, Vale, pues venga, Stallone, te vamos a decidir creerte por hoy. Vale, más cositas por ahí curiosas de ese rodaje... Pues mira, por ejemplo, la escena de la pelea final se rueda al revés. Es decir, primero es el final, sería el último asalto, y van quitando capas de maquillaje. Lo hacen así porque es mucho más económico y porque es mucho más sencillo ir quitando maquillaje que no ir añadiendo. Y luego estamos hablando de que era una película de muy, muy bajo presupuesto. Entonces, cuando hicieron el anuncio para que los figurantes y los extras llenaran el estadio de Filadelfia, el Spectrum de Filadelfia, pues fue muy poquita gente. ¿Y qué hicieron? Pues agruparlos todos según iban rodando alargando las escenas para que pareciera que hubiera más. Al principio, que estamos hablando de que era el final de la pelea, se ve que hay mucha gente. Pero si nos fijamos, cuando arranca el combate en la película, hay muy, muy, muy, muy, muy poquita gente ya en el estadio. Apenas está todo prácticamente vacío, porque ya la gente se aburrió y se fue. Que esto ya sería, pues eso, el final del rodaje. Entonces, una de las cosas que se vio, pues fue eso, que era mucho más económico rodar quitándoles maquillaje que poniéndolo. Otra cosa curiosa que les ocurrió, precisamente por este recorte de presupuesto, fue que la mítica o la famosa escena donde van a patinar y Rocky soborna al cuidador de la pista de hielo para que les deje patinar durante 10 minutos el día de Acción de Gracia, la idea era todo lo contrario, que aquello estuviese lleno, fuera una escena muy bonita, romántica, donde se caía y él la cogía y todo eso, pero cuando llegan se dan cuenta de que solo ha ido un figurante, solo una persona. Entonces ahí en ese mismo momento Stallone reescribe toda la escena y dice, bueno, pues vamos a hacerlo así, vamos a suponer que está cerrado, el figurante es el hombre que les da las llaves, es el que se supone que es el propietario y el cuidador de la pista de hielo, y lo que hacen es, pues eso, con mucha inteligencia decir, pues ya está, solucionamos la papeleta de esta manera y ya no nos hace falta que venga gente ni que haya más figurantes. Muy bien, pues yo creo que queda mejor, queda más intimista y tal, ¿no? Funciona muy bien esa escena. De todos modos, para el tema de los combates, que la verdad es que en aquellos momentos había habido muchas películas de boxeadores, pero por alguna razón Rocky tenía unos combates excesivamente espectaculares según mucha gente, porque, en fin, ningún boxeador es capaz de aguantar muchos de esos puñetazos, ¿no? Con uno de esos solo que se ve en la película ya vas al suelo directo. Pero bueno, ni Stallone ni Withers eran boxeadores, así que ¿cómo se entrenan? Cuéntanos un poquito cómo va esto. O sea, nos has dicho que los combates se hacían al revés para ir quitando capas de maquillaje, porque me imagino que sería muy, muy caro, ¿no? Meter todas esas caras hinchadas y demás, que además queda como muy realista. Pero cuéntanos un poquito, ¿no? Más cosas sobre esos combates. Pues efectivamente, hombre, Rocky no es boxeo, eso lo digo ya, y a cualquiera persona que le guste un poco el boxeo, si le preguntas qué opina sobre los combates, te va a decir que la película está muy bien, que es muy entretenida, todo lo que tú quieras, pero desde luego eso no es boxeo. El boxeo es muy, muy técnico, tremendamente técnico. No, un boxeador no da un golpe si no tiene milimetrado cuáles van a ser las consecuencias. Y aquí no, aquí se sueltan puñetazos como si no hubiera un mañana, no existen las defensas. Las estrategias existen en según qué películas, pero bueno, entonces, pero partiendo de la base de que efectivamente Rocky no es boxeo, ha conseguido una cosa muy curiosa, y es que a todos los boxeadores o a todo el mundo del boxeo le ha conseguido ganar su respeto, porque la verdad es que refleja al mundo, valga la redundancia, con mucho respeto. A los boxeadores no los muestra como cafres sin cabeza que lo único que saben hacer es matarse a palos, sino, pues oye, como es Rocky, un tío con sentimientos, o como por ejemplo es Apolo, un hombre de negocio, frío, calculador, que quiere ver la manera de sacar más rentabilidad al entrenamiento que ha hecho para la pelea que estaba prevista contra el otro contrincante. O sea que en ese sentido te refleja todo muy bien. Mickey, pues el entrenador que entrena con los muchachos, etcétera, etcétera, para que, bueno, pues vayan aprendiendo un poco todo lo que son los rituales del boxeo y todo esto. O sea que en ese sentido es verdad que el boxeo no existe, pero tiene el respeto. Y en cuanto a la pelea, claro, ni Carl Weathers ni Stallone eran boxeadores. Entonces se ponen un poco a practicarla y se dan cuenta de que eso es un desastre, porque ni se pegan ni parece que... Entonces Avildsen, el director, le propone a Sylvester Stallone una cosa. Dice, mira, igual que tú me has hecho un guión de toda la película, hazme un guión solo de la pelea. Tú te la imaginas en tu cabeza y me vas escribiendo. Pues Apolo lanza con la derecha un directo, Rocky lo esquiva, le lanza un golpe bajo al hígado, Apolo lo coge y entonces se mueve al otro rincón, y hizo un guión tremendo, con todas las escenas de la pelea final. Y luego es con ese guión, con lo que van siguiéndolo poco a poco, y van ensayando las escenas una a una y golpe a golpe prácticamente, hasta poder rodar luego la escena, que es la que se ve, y queda, yo creo que fue por casi un error, pero queda mucho mejor que muchas otras películas de boxeo que lo quieren hacer tan realista que al final... pues es un coñazo, porque es verdad que el boxeo real es mucho más aburrido que el boxeo que vemos en la saga de Rocky. Hombre, una cosa que se podría destacar es el excelente estado de forma que tiene tanto Stallone como Carl Weathers. Ahí las escenas del entrenamiento son impresionantes, lo mazaos que estaban, bueno, los dos, pero sobre todo Stallone es una pasada. La escena es en la que se está pegando el sprint en el puerto, tú lo ves y dices, aquí no hay ni trampa ni cartón, es que este tío se estaba preparando como un loco para la película. Stallone llegó a reconocer que llegaba agotadísimo y que Avildsen, sobre todo el director, le metía mucha caña. Por ejemplo, esa escena que iban con una... Ellos iban, no tenían permiso, como no tenían dinero, no tenían permiso para la película rodarla. Entonces, pues veía Avildsen algo que le gustaba. Bajaban corriendo de la furgoneta, sacaban la cámara y lo rodaban. Y en esa escena vio el barco gigantesco que está, el carguero que está de fondo, y le dice, tienes que correrlo, vamos, como tienes que intentar recorrerlo de punta a punta lo más rápido que puedas. Y ahí Stallone reconoce que estuvo a punto, vamos, casi de devolver de lo que le costó y de lo que le apretaron en esa escena, al igual que con las escaleras, porque se las hicieron subir durante varias veces seguidas y ya dice que estaba de escaleras hasta más arriba del gorro. Y una cosa, ahora que dices lo de devolver, es la escena de los huevos, que os acordáis que echa ahí no sé cuántos huevos y se los mete para adentro ahí, pero sin freír, sin batir y sin nada, o sea, Dios mío, pero eso, o sea, ahí no hay trampa ni cartón tampoco. Ahí no hay, bueno, no sé, pero es asqueroso. Yo por lo que he visto, es que creo que se los traga perfectamente, ¿eh? ¿Qué huevos tiene Rocky? Nunca mejor dicho, en fin. Pero para cualquier persona que se esté preparando físicamente o culturistas y gente de musculación, comer huevos crudos no es tampoco un sacrificio, creo, ¿eh? Que tengo entendido, yo en este mundo la verdad es que no tengo mucha idea, pero vamos, que se come bastante huevo. ¿Pero y eso por qué? Pues imagino que será por las proteínas, ¿no? Que tiene sobre todo la yema. Yo recuerdo una coña que hubo en El Príncipe de Bel-Air en el que Will Smith se estaba preparando como Rocky, le habían puesto la música de Rocky y llegó a esta escena y con un solo huevo lo echó en un vaso, luego se lo metió en la boca y lo escupió directamente. En fin, es que, aparte, no sé cuántos huevos eran, pero eran unos cuantos y, Dios mío de mi vida, o sea, es que no. Esas cosas vuelve a repetirlo, en Rocky Balboa vuelve a repetir lo de los huevos, y hay un chiste en la última película que ha estrenado con Robert De Niro referente a esa misma escena, ¿no? Donde va Rocky a beberse, bueno, donde va Stallone a beberse los huevos y justo aparece el entrenador y dice, calla loco, tú sabes el colesterol que tiene eso, no se te ocurra. Tiene huevos la cosa. Bueno, hay una curiosidad que tiene que ver con el póster y sobre los faldones, sobre el pantalón de Rocky. Cuéntanos un poco este tema. Pues si recordáis, hay una escena en la que Rocky el día de antes del combate no puede dormir, entonces se va al estadio y aparece pues tanto Apolo, que está vestido un póster muy grande de Apolo, que va a ir con los pantalones con la bandera americana, y el póster de Rocky, pues que lleva un pantalón rojo con una franja blanca. Y él dice al que estaba allí, al organizador del evento del combate, al promotor del combate, le dice, os habéis equivocado, yo voy a llevar pantalón blanco con una raya roja. Realmente los que se equivocaron fueron los que hicieron el póster, eso fue verdad. Entonces cuando lo vieron dijeron, vaya, ni podemos encontrar otro pantalón que sea igual que este, ni podemos hacer que se vuelva a repetir el póster, porque ni tenemos dinero ni tenemos idea. Y Stallone dice, bueno, pues no pasa nada, lo vamos a explicar en la película, hacemos que Rocky vaya el día de antes y ya está. Y por eso decimos que por eso argumentamos y explicamos al espectador por qué el cartel tiene esa forma. Luego es curioso porque, si os acordáis, esos van a ser los pantalones que va a usar Apolo en Rocky 2, que van a ser rojos con la franja blanca, mientras que Rocky los va a llevar negros con la franja dorada o amarilla. Ni me acuerdo, amiguete. Bueno, hay muchísimas cosillas por ahí que se pueden comentar sobre este particular, pero a mí son detalles que son muy graciosos y todo lo que tú quieras, pero sí que preferiría ahora que nos metiéramos con el tema de la película. Raúl, sobre el tema de sí es cierto que es una película que hasta cierto punto podemos decir que tiene un ritmo pausado, pero el que no pasan, o sea, no paran de ocurrir cositas. Es una película muy ingenua desde determinado punto de vista. Rocky es un buenazo, es un tío que te tiene que caer bien. Si te cae mal, pues eres una mala persona. No mereces el oxígeno que respiras. Pero yo no sé si hasta qué punto, pues con el paso del tiempo, a lo mejor estos personajes, no sé si a lo mejor parecen un poco increíbles, ¿no? Que no tengan ni un ápice de maldad. O sea, realmente hay gente así por el mundo. Ojalá la haya, de verdad. De verdad que sí. Pero bueno, ya estoy empezando a hacer yo mismo una propia valoración, pero lo que quería, Raúl, era preguntarte a ti. Ritmo, en fin, ¿qué te parece esta película? Haznos así, pues un poco, háblanos sobre ella. Cuéntanos alguna escena que te guste, lo que te dé la gana, Raúl. Eres libre de boxear a tu aire. Vale, pues así seguiré desde el punto donde tú lo has dejado, ¿no? Mi opinión de la película es que tiene dos partes francamente bien diferenciadas. La película empieza contándote la vida en un barrio obrero y yo creo que tiene más bien, a nivel de forma, podría considerarse costumbrista, ¿no? Vemos como el personaje pues va deambulando de un sitio a otro y conociendo pues a sus vecinos y nos va contando la vida. Sin embargo, a partir aproximadamente de la segunda hora ya se centra más en el entrenamiento de cara al combate y ahí adquiere un ritmo más rápido porque son más imágenes y menos diálogo, cosa que es lo opuesto en la entrega anterior. Sobre el tema que tú comentas de que los personajes son muy buenos, bueno, yo la verdad es que discrepo bastante, porque visto con los ojos del 2014, hay cosas que te chocan un poco. Yo considero que hay momentos que en una película de hoy se considerarían políticamente incorrectos. Para empezar, el comportamiento que tiene Polly con su hermana Adrian, que la degrada, está metiéndose con ella continuamente y la pobre muchacha ahí aguantando. Yo creo que eso es un tema que hoy se hubiera enfocado con un poco más de tacto, y aquí son muy bruscos. El personaje de Polly, yo estaba viendo la película y porque sé cómo acaba, pero me daba la impresión de que íbamos a verlo convertido en un alcohólico y muriendo de alguna manera, porque es un personaje que hoy en día casi se consideraría un antagonista, y aquí no, aquí es, siguiendo la terminología de cómics, sería un sidekick, ¿no? El acompañante del héroe. Y luego, por otro lado, otra escena que también choca mucho si te acuerdas de ella, es el primer beso entre Rocky y Adrian, porque ahí empieza la escena y aquí Stallone está muy, muy volcado encima del papel de Talia, y lo que te encuentras es que, joder, porque acaba bien, pero si tú no sabes cómo acaba, te da la impresión de que esto podría haber sido incluso un intento de violación, porque es que se pone de una manera encima de ella y no la deja casi respirar, que hoy en día esto también se podría considerar, no sé, podría dar que pensar bastante negativamente. Y es un poco eso, sí, el trasfondo y el telón de fondo de todo son personajes bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, no hemos hablado de un personaje como ese Joe Spinell, que es el mafioso para el que trabaja Rocky, que es un trozo de pan ese tío, no te lo crees que pueda llegar a estar en el crimen organizado. Pero por otro lado, estos elementos que he dicho, el trato de Polly con su hermana, o el momento del acoso que tiene que tiene Rocky sobre el personaje de Adrian, no sé, yo creo que le dan un matiz a la película y sobre todo la emplazan a que en realidad es una película de los años 70 y no un film actual. Bueno, Rafa, me imagino que todo lo que tú tengas que decir va a ser bueno porque eres muy fan y no sé si a lo mejor esto hace que pierdas un poquito de objetividad, las cosas como son, Rafa. Eres muy fan. Pero bueno, venga. Sí. Ensalza esta película a tu modo. No, hombre, a ver, si yo creo que esta es muy fácil de ensalzar. Yo de verdad, es que siempre digo lo mismo. Lo que con Rocky no hay que ensalzarlo, simplemente hay que ver la película y verás cómo no la quitas. Tú ponla que no la quitas a la mitad o que te estés aburriendo. Y lo que os he dicho al principio, da igual la edad, da igual el sexo, da igual lo que sea. Al final habla de algo tan universal como es que si te esfuerzas hay recompensa. Y se lo va a ir repitiendo en todas las demás películas de la saga, en algunas de una forma más evidente que en otras, pero que ese es un mensaje que es universal, que nos gusta ver a todo el mundo como, oye, alguien que tenga una oportunidad es capaz de aprovecharla y no tirarla por la borda a base de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo. A lo que comentaba Raúl, el personaje de Polly de verdad es asqueroso. Además es que el tío hasta huele mal, es que es un guarro. Pero cómo trata a su hermana, es que es un acosador continuo y te dan ganas todo momento que digas, Rocky, ¿por qué no le pegas? O sea, dale un puñetazo, por Dios, que se lo está ganando. Sáltale los los dientes. Y al revés, Rocky siempre se está conteniendo, ya no solo en esta, lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las películas de la saga, cómo él siempre se está conteniendo y llega un punto en el que le coges hasta cariño. Y Rocky también lo comenta en Rocky 3, dice, tranquilos, que con el tiempo le coges, empiezas a entenderlo. Y le coges hasta cariño, pero desde luego en la primera es te da una pena la pobre Adrian de decir, joder, es que de verdad... que esta mujer, que seguro que es inteligente, que es cariñosa, que es buena persona, que no vaya a tener ningún tipo de oportunidad en su vida porque tiene un hermano alcohólico y porque las demás personas no se van a fijar en ella, da mucha pena. Pero bueno, así resumiendo, yo creo que Rocky es un peliculón, de verdad, ha envejecido genial, a mi entender, a pesar de todas estas cosas que estamos diciendo, pero se sigue viendo a día de hoy y te sigue levantando la escena del combate, que no es de las mejores, pero te sigue levantando. Y bueno, ya si nos ponemos a hablar, que aún no lo hemos tocado, pero de la música de Bill Conti, que ahí yo creo que Raúl tendría algún, seguro que tiene cosas que contar y que comentarnos, ¿a quién no se le ponen los pelos de punta cuando suena el Gonna Fly Now? Mientras que pues Rocky arranca con sus entrenamientos, ¿no? Vamos, es de los mejores momentos de la historia del cine. Vea, Raúl, di algo sobre la música. Te lo he puesto en bandeja. Bueno, no sé, ¿qué digo? Hablo un poco del que perpetró la banda sonora. Hablo de Bill Conti o de Gonna Fly Now. Venga, sí, todo, me vale todo. Bueno, pues decir que Bill Conti es el encargado de casi toda la saga, de hacer las bandas sonoras de casi toda la saga de Rocky, excepto la cuarta parte. Y bueno, decir que él, cuando se le propusieron esta película, no pensaba que esto iba a tener el bombo que al final ha acabado teniendo, ¿no? Y el tema de Gonna Fly Now es el tema más característico y más repetido, ¿no?, a lo largo de la saga. La compuso él, con letra de Carol Connors y Ian Robbins, y luego está interpretada por Deta Little y Nelson Pickford. Y bueno, la verdad es que triunfó mucho y este tema se ha ido repitiendo en casi todas las películas, ¿no?, en la segunda, en la tercera, con diferentes arreglos y toquecitos. Y luego, aunque no suena ni en la cuarta ni en la quinta, sí que se distinguen, en la banda sonora se distinguen algunos acordes de esta misma partitura, ¿no? Aparte de eso, Conti se ha prodigado, bueno, para ser un autor de bandas sonoras, no es que tenga una carrera muy extensa, aparte de lo que ha hecho en Rocky, pero sí que es reconocible, puesto que ha trabajado en diferentes películas y así también en la televisión, ¿no? Dentro del cine, pues se le puede destacar que también estuvo en Solo para sus ojos. Luego también ha hecho cosas en la televisión como Dinastía, Los Colby, Falcon Crest, Norte y Sur. Son series bastante reconocidas por estos lares. Llevó un Oscar por Elegidos para la Gloria en 1983. Y luego ya un poco en la vertiente más friki, pues en Los Niños de los 80 lo pudimos ver tocando en películas como la saga de Karate Kid o la adaptación, esa infame adaptación que se hizo de Masters del Universo, pero que no señaló a nadie, pero a más de uno le gustó en su momento. Y luego también así ha sido reconocido Conti por haber, en bastantes ocasiones, haber sido el responsable de la música de las galas de los Oscars. Un poco así, a trazo grueso, este podría ser un resumen de lo que ha sido la carrera de este músico. Sí, señor, Rocky, un clásico indiscutible del mundo del cine en general. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amiguitos aquí en Facebook. Ya sabéis que si queréis comentar, nosotros, como anunciamos nuestros temas en Facebook, si queréis comentar y hacer algunos, pues eso, opinar sobre los temas de los que hablamos, pues darle al me gusta en nuestra página de Facebook y ala, a comentar las cositas. Muchos comentarios veo yo por aquí. Jaime Juan Brotons García dice, ¡qué grande Rocky! Juan Jesús Gil Caballero, me gustó mucho. Israel Aguado Rodríguez dice, Rock y una película de Oscar con míticas escenas como la subida de escaleras, que junto con su banda sonora hace que correr como ellos te sientas un gran campeón. Cierto, o sea, la verdad es que Rocky tiene el momento en el que sube las escaleras y se gira y alza los brazos y demás es como tan mítico. Es una escena ya que está grabada en el subconsciente colectivo, ¿no? Es historia del cine. Sobre esa escena se podría hablar un momentito de cómo se gestó. Porque resulta que esa escena estaba grabada incluso antes de la película, dado que esta escena se llevó a cabo con una cámara llamada Steadicam, que si estuviera aquí el amigo Itorso podría extender más que yo, pero no debe ser esta que da efecto de ser cámara al hombro o así, ¿no? El inventor de esta cámara, Garrett Brown, la verdad es que es de Filadelfia, y para presentarla y poder vender el producto, grabó a su novia subiendo las escaleras del mismo lugar donde ocurre la película, en las escaleras del Philadelphia Art Museum. Y pasado el tiempo, una vez ya este producto salió al mercado, el director John G. Atkinson le gustó, vio esta escena. Bueno, pues ya sabíamos que íbamos a tener problemas porque te estábamos oyendo fatal. Bueno, pues vamos a continuar mientras intentamos recuperar aquí a nuestros compañeros que se nos han caído, pero de un modo súper aparatoso. Mientras intentamos recuperar, vamos a seguir leyendo comentarios. Dice Jesús Martínez Moraga, dice, sin duda alguna la mejor saga de la historia del cine. Rocky 1 es una película en mayúsculas, el motor de todo. La 2 es una continuación mejorable. Rocky 3, la gran desconocida. La 4, la mejor peli de humor de los 80. La 5, simplemente la mejor. Bueno, y Rocky Balboa, un buen corolario. Enhorabuena a todos y sobre todo a Rafa Martínez, que sin haber tocado en mi vida ni un joystick me ha hecho entender que los videojuegos son un arte. Mario Liaño dice, a mí me sigue pareciendo un peliculón, inolvidable la secuencia del madrugón y desayuno con huevos crudos. Raúl VM dice, buena película, aunque algo lenta para mi gusto, fue de las primeras que alquilé en el videoclub en formato VHS. Vaya recuerdos, un poco dramón, pero interesante. Mark Pastor dice, ¿qué decir? El sueño americano, cualquier americano analfabeto puede ser alguien. Y sobre todo, no necesitas ganar, basta con que te dejes la piel en ello. Un clásico. Daniel Mo dice, lo mejor que acercó al público esa gran canción de Eye of the Tiger, pero no es de esta película, tío. Lo peor, que no supieron parar y la saga se estiró como un chicle. Miguel Ferreira López dice, si no fuera por Rocky no estaría vivo, un gran motivador en un momento difícil de mi vida. Grande Sly. Pero Manuel Martín Serrano dice, las únicas pelis en que Stallone no actúa y es así de tonto. Peliculón como la copa de un pino. Daniel Alguacil dice, Adrian, I love it. I love it, claro. Ah, qué audaz. Dani, qué bueno eres. Jaime Antón Díaz dice, peliculón, mi película favorita sin duda. Nos muestra cómo un hombre de la calle consigue su sueño a base de esfuerzo. Esta primera película es magnífica. La banda sonora es brillante, sobre todo ese Gonna Fly Now y ese Going the Distance del combate. La fotografía es muy buena también, convirtiendo a la ciudad en un personaje más. Y qué decir de los actores, un joven y desconocido Stallone junto a Talia Shire, Burt Young y Burgess Meredith. La secuela también me gustó mucho, guarda la esencia de la primera, sin embargo a la tercera, de la tercera a la quinta, la historia se fue de las manos y el personaje se perdió en un mundo de fama, al igual que el actor que lo interpreta. Y tras muchos años de espera nos llegó Rocky Balboa, una auténtica vuelta al origen y no esa patochada de Rocky V. En fin, lo dicho, mi película favorita, gracias por el especial, lo espero con ansia, un saludo a todos, bla, bla, bla, bla. Venga, vamos a acabar con el siguiente, que es Alberto Álvarez, sin duda la mejor de la saga de la que Rocky I se refiere. En mi opinión sobre las dos últimas, sobran. Menudas hostias nos dábamos mi hermano y yo viéndolas. Alquilábamos alguna en el videoclub del barrio y en dos días la veíamos 6 veces, deseando escuchar el programa. Bueno, pues no sé si hemos recuperado a Raúl. Raúl, ¿sigues por ahí, Raúl? Raúl Martín. Sí, estoy aquí. No, tal y como estaba diciendo antes, quería decir que una vez el director vio la escena que había grabado Garrett Brown, le pareció ideal para la película y entonces la grabó con Sylvester Stallone, y entonces esa es la famosa escena que hemos visto de la subida de escaleras, etcétera, etcétera. Muy bien, pues básicamente ya zanjamos este tema. Vamos a hacer una pequeña pausita. Cuando regresemos, estaremos metidos de lleno con Rocky 2

La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La órbita de Endor. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Continuamos aquí en la órbita de Endor y estamos con Rocky Balboa. Llega la secuela. Después del éxito fulgurante de la primera parte, pues hay que hacer una segunda. Y en lugar de inventar muchas cosas, pues ¿para qué inventarse mucho si podemos seguir en la misma línea? Este es un poco, no sé si estáis de acuerdo vosotros conmigo, pero hay un dibujo bastante claro, ¿no? De cómo van, de la evolución de la saga de Rocky. Están las dos primeras películas que tienen un esquema, un patrón. Luego a lo mejor la 3 y la 4 están en otro patrón diferente. Y luego tanto la 5 como la última pues son un poquito... Ya, no sé muy bien qué pensar de ellas. Pero está claro que forman parte de otro patrón. ¿Estáis de acuerdo con esto o no? ¿Esta es una paranoia mía? ¿Pensáis, Antonio no tiene nada, no tiene criterio, no piensa? En fin, ¿qué me decís? Casi. Porque yo la última, Rocky Balboa, la veo clava, pero clava igual que la 1. Yo creo que Rocky Balboa es Rocky 1, pero bueno, pues trasladada en el tiempo. Y Rocky 5 la dejo ahí un poquito aislada porque ya cuando la analizaremos vamos a ver que muchas señas de identidad de la saga no están por ningún sitio. Rocky 5 no parece ni un Rocky. Podría de hecho haber puesto otros personajes, que en vez de llamarse Rocky se hubiera llamado Manolo. Y tampoco hubiera... No es necesariamente una continuación o que aporte nada a la saga. Y sí que la 3 y la 4 son muy muy parecidas y súper ochenteras. Además es que se van adaptando a los tiempos que da gusto, vamos, cada una. Sí, bueno, se adaptan a los tiempos, pero si os fijáis, toda la saga tiene cierto nivel de elegancia a la hora de cómo visten los personajes, fuera parte de los personajes de color, porque estos ya sabemos que siempre les gusta ir tanto a la moda que enseguida quedan desfasados, ¿no? Pero si te fijas, la estética que tiene Stallone y tiene el resto de personajes es una estética elegante y comedida que hace cuando tú ves la película, una película de los años 80, del 82 o así, por ejemplo, a día de hoy tampoco te parece tan chocante. Al menos en esa opinión yo creo que las películas están hechas de una manera intentando buscar una neutralidad estética para que no quede ahí la huella ochentera, al menos a la forma de vestir y en la estética de los personajes tan chillona. Depende, porque ahora se me está viniendo a la cabeza Apollo Creed en la playa en Rocky 3, no quiero adelantarme, con esas medias por la rodilla enseñando tripita y esos pantalones, hostia, esa cinta en la cabeza, hostia. Sí, no, quiero decir, dejando aparte los personajes de color, ahí sí que está claramente el paso de la época, porque los personajes, incluso Apolo, en esta segunda parte lleva el tío unas pintas que es para morirse, lo plateado y todo el tío bien apretado, bien marcando paquete, que joder, da un poco de bueno, visto con el tiempo, da algo de respeto. Muy bien. Pues si queréis nos metemos ya con Rocky 2. Rocky 2, venga, ¿cómo surge esta historia y, en fin, cómo se desarrolla? Bueno, pues yo, si queréis, si me dejáis, a mí me gustaría comentar en qué se basa en cada una de las películas Sylvester Stallone dentro del mundo del boxeo real, porque yo creo que es interesante para que la gente lo sepa. Además, a mí es que es un deporte que me encanta, que, vamos, para mí tiene todos los respetos, y ha sido apasionante cómo a lo largo de la historia vemos cosas que nos llaman mucho la atención en la saga, pero que es que, coño, es que lo único que hizo Stallone fue copiarlas. Entonces, por ejemplo, en este Rocky 2 está clarísimamente inspirado en el tercer combate que tuvo lugar entre Mohamed Ali y Joe Frazier, que han sido dos de los rivales más encarnizados dentro de la historia del mundo del deporte y dentro del mundo del boxeo. se tenían un odio a muerte. Y todo vino, bueno, vino un poquito cuando a Mohamed Ali le retiran el título de campeón del mundo de los pesos pesados porque no quiso ir a la guerra de Vietnam y le retiran la licencia. El que recoge el testigo es Joe Frazier y no se habían enfrentado ninguno de los dos como campeones del mundo de los pesos pesados. Por lo tanto, a Frazier siempre le estaban echando en cara que no era el auténtico campeón, que el auténtico campeón era Mohamed Ali y que aunque él hubiera ganado el campeonato del mundo de los pesos pesados, realmente, pues bueno, que tenía que derrotar a Ali para que se pudiera demostrar que era un gran campeón. Se enfrentan en un primer combate, él le gana y le derrota, luego vuelven a tener otro combate sin el título de por medio, que lo gana Mohamed Ali, y faltaba el tercer combate definitivo, que era la revancha, y que Ali se lo ofrece a Joe Frazier un poquito, pues casi por compasión, ¿no? Que es cuando hemos comentado que este hombre hace, bueno, empieza a esforzarse de una manera descomunal. El combate tiene lugar en Manila. Yo desde aquí a todos los oyentes les recomiendo que busquen un documental, está en YouTube y en castellano, que se llama Thriller in Manila, que es como se le conoció a este combate. Y fijaros, porque fue una auténtica pena, el combate duró 14 asaltos, o sea, y en el justo en el descanso entre el último y el penúltimo asalto, Mohamed Ali dice: mira, yo no puedo más, quitadme los guantes porque me retiro. Le dio una paliza de muerte, pero aún así Joe Frazier seguía persiguiéndolo por el cuadrilátero, y Mohamed Ali en el descanso dice: quitadme los guantes, yo no puedo más, el último asalto yo no puedo salir a combatir, así que vamos a tirar la toalla, que yo no aguanto más. Y en la esquina contraria estaba Joe Frazier al revés. Él quería salir a boxear y los entrenadores diciéndole: no salgas porque te va a matar y lo que vas a conseguir es morir. Pero el otro quería salir por encima de toda costa. Y no le gana por un segundo, pero por poquísimo tiempo de margen. En ese periodo en el que están discutiendo las dos esquinas sobre qué van a hacer antes de salir al último asalto, es cuando Joe Frazier, el entrenador de Joe Frazier, le diga cuántos dedos ve, y le marca tres y él dice uno, se equivoca, y entonces es cuando decide tirar la toalla. Pero un segundo antes, si se hubiera esperado un segundo o cinco segundos, Mohamed Ali habría tirado la toalla y habría sido el campeón del mundo de los pesos pesados, Joe Frazier. Además, como hemos dicho antes, este hombre pues se dedicaba a entrenar con la carne, también estaba ciego del ojo izquierdo y a raíz de este combate la lesión se le agravó, y fue gracias a todo esto cuando ya Mohamed Ali le guarda todo el respeto del mundo a Joe Frazier. Frazier jamás le perdonó a Ali nada porque se portó muy mal con él, le llamó gorila, le insultó, le decía, fíjate, Joe Frazier era, vamos, negro más que un tizón, y sin embargo le decía que era, vamos, que era un blanco, que era un esclavo de los blancos, un blanquito, en fin, hubo mucho trasfondo en ese combate. Pero Stallone coge esa rivalidad, coge esa forma que tuvo de ganar Ali en el último segundo, ya os digo, si hubiera esperado un poquito más habría perdido el combate y sabiendo que el otro se iba a retirar, y lo mezcla todo junto con la revancha, con que Apolo tiene que volver a defender su honor, y nos lo mete en esta segunda parte con una estructura, como bien habéis comentado, muy parecida a la primera, porque el director ya no es John G. Avildsen, sino que es Sylvester Stallone, que ya no solo es guionista y actor, sino que lo único que ya que le faltaba, que es, pues eso, ser el director de la segunda parte. A mí también me gustaría añadir una cosa, antes de que añadas eso, ¿cómo has dicho que se llama este documental? Porque yo lo voy a ver en cuanto acabemos de grabar, y muchos oyentes, en cuanto acaben de escuchar el programa, primero lo de... ¿Pero cómo se llama? Thriller in Manila. Thriller como la canción de Michael Jackson, ¿no? Exactamente. Thriller, que fue como... ¿Y Manila o In Manila? In Manila. Es como le llamaron al combate. Los combates de boxeo tienen nombre. Por ejemplo, el combate entre George Foreman y Mohamed Ali se llamó el Rumble in the Jungle. Rugido en la jungla. Son nombres muy cutres, pero bueno, era una forma de promocionarlo. Y a este combate se le llamó Thriller in Manila. Algo así como, bueno, pues sí, Misterio en Manila o alguna cosa así. El documental es espectacular, de verdad. No os lo perdéis porque además está contado desde el punto de vista de Joe Frazier. Es decir, lo cuenta desde el punto de vista del perdedor. Y fue durísimo como el hombre... pues tuvo que perder de esa manera por lo que la posibilidad de poder volver a ser el campeón de los pesos pesados. Pero sobre todo lo que vais a descubrir es que Ali, a pesar de que era un boxeador extraordinario, el más grande de todos los tiempos, como dice su sobrenombre, era un auténtico hijo de su madre, que los bombardeaba insultos, se metía con ellos, utilizaba a la gente, la política, lo utilizaba todo para poderse meter contra sus rivales. Fíjate el odio que le llegó a tener Joe Frazier a Mohamed Ali, que cuando Ali en los Juegos de Atlanta en el 96 enciende la antorcha olímpica, le preguntaron, ¿no?, que qué opinaba que fuera Mohamed Ali el último que encendiera la antorcha, y dijo: ojalá alguien lo empujara dentro del fuego. Fíjate qué odio no se tendrían entre los dos. ¿Qué ibas a apuntar, Raúl? Sí, ya apuntar un poco, ya entrando en lo que es la intrahistoria de la película, decir que a raíz del éxito cosechado por la primera entrega, Sylvester Stallone lo que decidió es coger las riendas de todo el proyecto, y ya tomó la decisión de que Rocky se iba a convertir en una trilogía. En principio solo quería hacer 3 películas, y entonces escribió los guiones de Rocky 2 y Rocky 3 de manera prácticamente continuada. Sin embargo, parte del guión de esta película se ve condicionado a lo que le pasó a Sylvester Stallone en su vida personal a raíz del éxito de la primera parte, puesto que se encontró que en un momento parecía estar en boca de todos, pero sin embargo, al poco tiempo, sus 2 siguientes películas estrenadas no cosecharon ningún éxito, no tuvieron ninguna relevancia. Y es un poco también el trasfondo que utiliza en esta película, ¿no? El hablar de cómo los héroes por un día son rápidamente olvidados, o en todo caso sustituidos por otro que llega en un momento después. Y ese es uno de los trasfondos que tiene la película, ¿no? Volvemos a tener aquí el elemento autobiográfico, que es en este caso lo que quiere expresar Stallone, ¿no? Como bien he dicho antes, sobre el hecho de que la fama es muy efímera, y si no sigues trabajando y ahondando en ello, no se te olvidan se olvidan de ti rapidísimo. Bueno, pues venga, cuéntanos de qué iba Rocky 2. ¿Yo? Si te atreves, y si no, Rafa. No, sí, hombre, claro que me atrevo. Tú tienes buena pegada, venga. Cabe decir que aquí, en una estructura muy parecida a la primera, lo que básicamente se cuenta es el segundo asalto entre Rocky y Apollo Creed, la revancha. Aunque al final de la primera película se comentaran los dos púgiles que no iba a haber un segundo combate, resulta que cuando arranca esta película, la presión social hacia Apollo es tal que se ve obligado a concederle una segunda oportunidad a Rocky y que tenga lugar esa revancha que he dicho antes, ¿no? Por otro lado, los personajes van madurando, Rocky y Adrian se casan y son padres de un niño llamado Robert. Y bueno, la historia un poco continúa por los mismos mimbres, ¿no? Tenemos un arranque donde Rocky intenta sacar fruto del éxito conseguido, la popularidad obtenida en el combate sin demasiado éxito, y poco a poco se va dando cuenta de que la situación le va haciendo cómplice y le va haciendo esclavo, de que se tiene que enfrentar con Apolo. Desde dos puntos opuestos, los dos púgiles se ven otra vez abocados a un segundo combate, y en este caso el combate será favorable para Rocky y veremos el primer gran triunfo de este personaje de forma absoluta, puesto que acaba alzando el tan preciado cinturón de campeón del mundo. Muy bien, pues vamos a ir contando cositas que sean destacables de esta película, Rafa. Hombre, a ver, podríamos, no tiene tantos detallitos, ¿no?, como a lo mejor la segunda, como a lo mejor la primera, pero yo, por ejemplo, destacaría porque Rocky está mucho más sonado. Yo creo que le ha afectado demasiado la pelea contra Apollo Creed en la primera parte, porque le oyes las chistes que cuenta, las tonterías que dice, joder, solo ver el trato que hace para comprar la casa es absurdo, o sea, pero es irrisoriamente absurdo, que la compra ni siquiera sin ver la planta de arriba, solamente simplemente porque le cae bien. Muestra muy bien también cómo muchos deportistas, y es muy común, al final es gente que no ha tenido educación y nunca ha tenido nada, y cuando tú le das dinero, lo más lógico es que lo malgaste o que se lo funda en un periodo de tiempo muy muy corto y se dé cuenta que en poco tiempo otra vez está con las manos en los bolsillos porque no tiene ni dónde caerse muerto, como comúnmente se suele decir. Eso también a mí me gustó bastante, ¿no? Cómo lo refleja. El momento para mí más divertido de toda la saga, y cada vez que lo veo digo, cómo los traductores, sobre todo porque no lo hacía así en versión original, tuvieron el valor de escribir eso, es la poesía que le está releyendo a Adrián mientras está en el hospital, en coma, ¿no? Porque todas las circunstancias que han tenido lugar, y es que es como si Gloria Fuerte le estuviera escribiendo una poesía. Yo he guardado aquí dos párrafos para los que no hayan visto la película, que decía algo así como: ¿recuerdas cuando fuimos a patinar? Tú te caías sin parar, todo fue muy hermoso y llegué a ser tu esposo. Ahí solo se me viene a la cabeza Gloria Fuertes y vamos, además sale ridículo con unas gafas que le ponen. Otra cosa que no hemos comentado, por ejemplo, al principio de la película, que no sale el Gonna Fly con las escenas de Rocky y Apolo de la primera parte, casi está mejor rodada, casi es más emotiva que las escenas que vemos, y te pone como una moto. Yo por lo menos ya arranca en la película, es un terremoto, la película arranca con eso, y además con la canción no es el Gonna Fly, sino que es el Rocky Rewards lo que está sonando, que creo que es el otro gran tema, también de Bill Conti, que suena a lo largo de prácticamente toda la saga, menos en la cuarta y en la quinta parte. Pero tú ya con eso, tú ya empiezas enchufado la película. Entonces, luego ya va decayendo porque tiene otra vez un ritmo pausado y vuelven otra vez a ver, no hay más combates hasta el combate final, y lo único, pues dos escenas de entrenamiento, que, bueno, una de ellas casi que la podríamos omitir, sobre todo a mí, yo la odio, porque es cuando Sylvester Stallone, cuando Rocky va corriendo y sube las escaleras con 800 niños que tuvieron que contratar para la escena. Esto fue una idea de Sylvester Stallone, y es que a veces se le va la olla y tiene cosas de estas que son inentendibles. Sí, bueno, yo creo que el propósito de esto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, era dejar bien claro, era remarcar que Rocky se había convertido en una figura popular, en el héroe del pueblo, y Apolo todo lo contrario, era el más odiado, era el personaje al que todos se querían denostar, pero lo hace aquí con muy poca elegancia. La verdad, Stallone no tenía mucha experiencia como director, y esta es una de las pruebas, porque queda demasiado evidente. Es que lo estás viendo y dices, macho, como espectador no hace falta que me lo recalques tanto, y mucho menos meter aquí toda esta escena con los niños, porque la verdad es que queda un poco pastelazo. Es bonito, joder, voy a ser el único que la defienda. Tú si ves a Stallone corriendo por tu barrio y eres un chaval de 7 años, pues te pones a correr a su lado, es normal, invita al deporte. A mí me parece una buena escena, ya está, lo voy a defender. Vale, tú eras el de los Masters del Universo, ¿no? Por lo que he dicho. No, eso, pues fíjate que yo pensaba que eras tú. Era yo, a mí me gustó. Ah, vale. O sea que entonces, vale. ¿Criticas la escena esta y luego te gustan los Masters del Universo, Raúl? Sí, pues porque... está bien lo de Stallone. No, porque los Masters del Universo no lo he visto la semana pasada. No la veas, no la veas. Si tienes buen recuerdo, no deberías verla. Ya hace mucho que no la he visto, pero no me atrevo. Vamos, ya me lo imagino, ya. Me da más miedo que El Resplandor. En fin. Bueno, de todos modos, Rocky 2, aunque sea de las más flojitas, podemos decir que hay pelis de Rocky que molan mucho y algunas que son flojillas, pero incluso siendo de las más flojillas, está bien y se deja ver. O sea, creo que es una película que... No la quitas. Te pones a verla y te gusta menos, te llama menos, a lo mejor estás un poquito menos pendiente. A lo mejor, pues oye, si te llaman al teléfono, pues la dejas que la película siga su reproducción y contestas al teléfono. No sé, a lo mejor estás menos atento. Y si vas al baño no la paras. Pero aún así está bien, es entretenida. Tiene eso aquel, aunque mama tanto de la primera que parece que tiene poca originalidad. Pero oye, que no está mal. ¿Estáis de acuerdo con esto o no? Sí, sí, yo sí. Totalmente. Es una película muy entretenida, ¿eh? A mí me sigue pareciendo que los diálogos de Rocky son bastante salvables. Tiene algunos momentitos donde son bastante ingeniosos incluso. Por ejemplo, venga, ponnos un ejemplo de algún comentario que recuerdes que pueda ser bueno o no. ¿O no te acuerdas ahora de ninguno? No, a ver, literalmente no te puedo decir ninguna frase, pero sobre todo me gustan las ruedas de prensa que hace con Apolo, porque Apolo parece que se lo va a comer y él está ahí todo lo estoico que puede, ¿no? Y soltando esos chistecillos que no son gran cosa, pero que lo van a gloria y le dan un toque de tío humilde que, en mi opinión, lo convierte más de esta manera en héroe del pueblo que no la fanfarria de que te saquen a 800 niños detrás corriendo. ¡Ah, oh, cómo queremos a Rocky, qué bueno que es! No, a mí me parece que dibujan mejor la manera singular del personaje con pequeños detalles que no con tonterías súper evidentes que te quieren meter los ojos donde quiere que mires a la fuerza donde ellos lo pretenden. Pero sí, no sé, por ejemplo, me quedo con eso, con las ruedas de prensa. Los chascarrillos de las ruedas de prensa están bastante divertidos. Mira, yo al hilo de eso, y por defender también la postura de Apollo Creed, realmente él tiene mucho orgullo, Apollo, lo demuestra en toda la saga. Y en una de las escenas de la rueda de prensa le están pidiendo: oye, Apollo, haznos un poquito el payaso, porque Apollo era así, recordad cómo entra en el combate de la primera película, y ya, vamos, no digo nada, cómo recibe a Iván Drago en el combate de la cuarta parte. O sea, era un tío muy mediático, igual que, es que está, es un personaje que está copiado de Mohamed Ali, pero él está tremendamente dolido por la paliza que le pegó a Rocky, que además se ve durante cuando está entrenando Apollo Creed, que no es el mismo Apollo de la primera parte, que ahora sí se va a tomar en serio el combate, porque lo que quiere no es ganarle a Rocky, quiere humillarlo, o sea, quiere destrozarlo. Y entonces hace, no es que haga de más malo, es que está realmente jodido, es que el orgullo suyo se lo han destrozado, se lo ha tirado a la papelera el personaje de Rocky, y le dice a los periodistas que esto no es un circo, que ni mucho menos, que qué querían ver, que lo único que van a ver es una pelea. Y bueno, amenaza casi medio de muerte ahí a Rocky, ¿no? Diciéndole que tuvo mucha suerte y que ahora es cuando se va a enterar. O sea, que es que yo creo que allá Apollo, yo le entiendo perfectamente, para un deportista de ese nivel, que el orgullo lo tuviera tocado, ¿eh? Bueno, si queréis, vamos leyendo algunos comentarios de los oyentes, y si te queréis apostillar algo luego después, pues estupendo. Porque Miguel Ferreira López dice: un poco más lenta, pero con la magia de Sly muy buena. Saludos desde Chile, tal. Jonander Mata Fernández dice: en esta se hace justicia al final de la primera parte. Raúl VM dice: memorable, mucho mejor para mi gusto que la primera. Típico final feliz después del drama de la película anterior. Jaime Antón Díaz dice: enorme también, y ese discurso final con ese "mira, Adrián, lo he conseguido". Ole, ole y ole, Sly. Es cierto, esa frase la dice aquí. Mickey Maiden dice: magnífica segunda parte, haciendo honor a la primera. Gran idea de comenzarla con el final de la primera e hilarla justo después del combate, aún estando en sillas de ruedas, y después del palizón sigue con ganas de darse. Sí, habrá revancha. Para Juan Carlos Arias Menéndez es su favorita, según nos pone aquí. Dani Zarzuelo dice: especial Rocky, qué grandes sois, aún recuerdo mi visita a Filadelfia, dice, y las escaleras que subía Rocky en sus entrenamientos. Rocky 3 mi preferida, aunque reconozco que las mejores son Rocky 1 y 2. Bueno, aquí hay un poquito de todo. Hemos dicho aquí que la 2, que puede que sea de las flojas, pero hay mucha gente que la ama. Así que, bueno, vamos a retirar eso que hemos dicho antes. Bueno, Víctor Leiva Fernández dice: llego tarde para comentar lo que para mí es una de las mejores películas de los 80, Rocky 1. Hablando de Rocky 2, es cierto que por la interpretación de esos actores no es una obra maestra, pero durante su metraje nos muestra un Rocky más real. Para mi gusto tenían que haberlo dejado aquí. Se salvaron de la típica maldición de las segundas partes, dado que más que una segunda parte es lo que le faltó a la primera. Fernando Arriaga Hardison dice: enorme, hasta hace unos pocos años no había visto ninguna porque no me llamaba la saga y fue un sorpresón. Las dos primeras buenísimas, la 3 muy mítica y divertida, el resto ahí están, pero bueno, con Balboa se redimió y yo creo que dio un broche de oro a una más que digna saga. Curioso como el principio de esta peli te pone el combate de la primera casi entero. Bueno, casi entero no, ¿no? Hacen una edición así muy muy recortada, ¿no? Yo es que no la he visto hace sí, poco. Sí, la vi corta la edición, pero le pone la música esta, la que he comentado yo antes, el Rocky Awards, Rocky Rewards, y ¡fua!, ya os lo digo, o sea, casi es mejor la escena de Rocky 2 del combate que el propio combate en Rocky 1, ¿eh? Sí, pero este es un recurso que con el tiempo se vuelve en contra de él, porque aquí han pasado poco tiempo, el personaje, el actor ha cambiado físicamente, pero ya cuando esto te lo van repitiendo en la película del 82 y la película del 85 se va notando que no cuadra, porque el Stallone ha cambiado mucho y entonces cuando intentas unir el salto se ve artificiosos, no, se ve que no es el mismo, que no puede ser una continuación tan directa, y creo que aquí está bien, pero con el tiempo acaba siendo un lastre. Yo es que no me fijo en esas cosas, Raúl, te soy sincero, no tanto por lo menos. Sí, yo es que no sé qué me pasa, que me fijo mucho en los hombres, no sé, ya te digo, es, no sé qué acabará siendo de mí. Bueno, vamos sin comentarios. Rocky dos niños, venga, vamos a decir lo que penséis que tenemos que decir. ¿Sabes qué pasa? Que yo la vi esta. He estado esta semana intentando. No he podido verme todas las pelis de Rocky porque no me ha dado tiempo. Entonces he elegido algunas, las que realmente me apetecía ver. Y esta de Rocky 2, seguramente me la vea mañana o pasado. O sea que no la tengo tan reciente. Pero bueno, venga, chicos, comentadme vosotros cositas y pasamos a Rocky 3. Bueno, yo aquí le vi un fallo, que es el tema del nombre del personaje. O sea, Rocky siempre ha sido pues, el alias, ¿no?, del personaje, porque el personaje se llama Robert. Entonces, un fallo que yo le vi en este momento es que cuando llega el momento de la boda, el párroco lo llama Rocky igual, no Robert. Y me dejó un poquito a cuadros. Dice, hombre, ¿cómo te ves? Como si te llaman por tu mote en el momento de tu boda. Me pareció un poco raro. Porque, Rafa, ¿cómo se llama Rocky en realidad? ¿Se llama Robert Balboa? No me lo creo. No, me acabas de dejar Piquet. No me acordaba yo de esta. Yo te voy a decir que aparece en muchos sitios como Robert Balboa. Y, de hecho, el hijo es Robert Balboa Jr. Pero es que yo en la película nunca he encontrado que le llamen Robert. Siempre es Rocky. No hay ningún momento en la película en la que se llame. Otra cosa es que haya en alguna escena eliminada, en algún sitio, algo que haga entender que Rocky, su nombre es Robert Balboa. Pero en todos los sitios es Rocky. Eso sí, el hijo es Robert, ¿eh? Eso sí, porque de hecho en Rocky Balboa se dirigen a él hacia Robert. Y bueno, pues Italia, Italia, sí, que además Adriana, sí es Adriana Penino, que lo dicen en la boda. Si Adrián le dice que le va a poner como a su padre y el hijo se llama Robert, pues entendemos que Rocky se llamaba Robert. Sí, sí. Bueno. De hecho, en la versión doblada no sale, pero en la quinta parte sí que llaman al personaje Robert. Hay un momento en que el sucedáneo este de Don King, cuando se lo encuentra, si te lo pones en versión original, lo llama Robert Balboa. Pues no me he dado cuenta. Fíjate que yo las he estado viendo en versión original enteras. Ah, pues no me he dado yo cuenta. Yo sí que lo he leído en muchos sitios, que es Robert Balboa. Pero yo nunca había visto la película donde le llegan a llamar Robert. No, aquí se ve que el primer momento donde se decide eso es en esta parte, que es por el hecho del hijo y todo eso, porque se ve que en el guión, ya en el borrador del guión, ya Stallone sí que subraya que se llama Robert. Y luego está todo el tema ese del hijo, ¿no? Que sí, Robert Balboa Jr. Pero bueno, que se llame como quiera. Si al final eso es lo de menos, ¿no? Que si Rocky es Rocky, Robert, y luego es que ya el hijo, luego hablaremos un poco más adelante del hijo, porque yo de verdad, a mí, mira, ya que estamos en Rocky 2, te voy a decir que la única parte en la que el hijo me cae bien es en Rocky 2. Y tampoco que casi mata a la madre. O sea que fíjate la manía que le tengo yo a Balboa. Porque ni en la 3, ni en la 4, ni en la 5, y ya si nos vamos a Rocky Balboa, que dan ganas de matarlo, es odioso, por Dios. ¿Cómo puede tener alguien tan grande como Rocky un hijo así? No lo entiendo. Muy bien, niños, pues si queréis nos metemos ya con Rocky 3. Rocky 3. Rafa Martínez. ¿Cómo empieza todo este asunto? Bueno, pues nada, igual lo que ha comentado antes también Raúl, efectivamente estaba previsto y ya estaba proyectado que iban a hacer una tercera parte, y la verdad es que, bueno, pues Rocky 3 cambia, porque ya nos metemos en los 80 y estamos viendo pues que si hemos dicho que Rocky 2 y Rocky 1 van a tener bastantes similitudes, van a ser películas un poquito más pausadas, yo creo que Rocky 2 no es una película tan romántica como pueda ser Rocky 1, pero Rocky 3, si tuviéramos que meterla dentro de un género, género, yo creo que Rocky 3 es una película de acción pura y dura y donde, como bien has dicho tú antes, más combates vamos a tener la suerte de ver. El planteamiento es muy, muy, muy, muy sencillo. La verdad es que sobre el papel, bueno, pues Rocky ya es el campeón del mundo de los pesos pesados. Y ya, pues, ya cuento un poquito lo que es la sinopsis de la película. Es el gran campeón del mundo de los pesos pesados. Todo el mundo le reconoce como, pues, como un gran campeón. Ha conseguido defender el título en diferentes ocasiones. Es una persona feliz, tiene una familia muy completa con su mujer, su hijo. Vive con Mickey en su casa, sigue entrenándose. Y bueno, pues llega un momento en el que hay un gran rival, que es Clubber Lang, que quiere retarle bajo toda costa. Pero Mickey lo está protegiendo, no le deja de ninguna manera que se enfrente a él, porque él sabe que no puede derrotarle. Bueno, pues por mucha insistencia, tanto por parte de Rocky como por parte de Clubber Lang, deciden acordar la última pelea de Rocky, después de ella se iban a retirar, pero ocurre un rifirrafe antes del encuentro, lo que genera que Mickey, el entrenador de toda la vida de Rocky Balboa, le dé un ataque al corazón, y mientras él está peleando con Clubber Lang, Mickey muere en los vestuarios del Spectrum de Filadelfia. Pierde la pelea, lógicamente, porque Rocky no estaba para nada en ese momento. Pierde la pelea, Rocky está totalmente abatido, acaba de descubrir que realmente todo ha sido una farsa, que aunque él le derrotó a Apolo de igual a igual, todos los demás combates que ha tenido estaban no amañados, pero sí que preparados para que los pudiera ganar de forma fácil y de forma cómoda. Y cuando más abatido está, aparece Apolo en un giro de guión muy inteligente por parte de Sylvester Stallone. Aparece Apolo para decir que le va a entrenar él y que va a conseguir que vuelva a recuperar el cetro de los pesos pesados del boxeo a cambio de un favor que nos lo va a revelar al final de la película. Entonces, bueno, aún así, a pesar del bajón y de la depresión que es la que está sumida Rocky, tras una conversación con Adrian donde pues llega a la conclusión de que al final lo que hay que, por lo mismo de todas las películas, hay que esforzarse y que ir a darlo todo y luego conseguir el resultado que mejor uno crea, pero por supuesto no guardarte nada en ningún momento de la vida, pues consigue derrotar a su archienemigo Clubber Lang y vuelve otra vez a recuperar el cetro de los pesos pesados, y el favor que le había pedido Apolo era que se enfrentasen otra vez los dos en un combate a puerta cerrada para que Apolo intente de una vez por todas ganar ampliamente a Rocky. El final no sabemos cómo acaba, si es Rocky el que le gana a Apolo o al revés. Si nos metemos, por ejemplo, con Clubber Lang, que no hemos dicho quién era, pero creo que todos los que vimos la película lo vamos a recordar rápidamente. Era nada más y nada menos que Mr. T, en su primer papel, iba a decir importante, casi podríamos decir que es en su primer papel, porque este hombre no era actor. De hecho, bueno, su nombre original es Lawrence Turod. Y bueno, Sylvester Stallone lo que estaba buscando para este Rocky era que el adversario tenía que ser alguien tremendamente terrorífico, muy temible. Y fíjate tú que aparece un día por allí Mr. T, que era guardaespaldas, había sido el guardaespaldas de Michael Jackson y de algunas estrellas de Hollywood. Pues aparece por allí con esa cresta de mohicano y con los collares colgados al cuello, que los llevaba porque había visto en un documental de National Geographic, pues que los guerreros africanos mandinga se dejaban ese tipo de peinado, y bueno, como en aquella época además la gente de la raza de color pues estaban muy emparentados con África y con el trato de esclavos y todo eso, él decía que los collares de oro representaban las cadenas y la cresta pues que la llevaba en honor a los guerreros africanos. Pero eso era lo que le dio ese aspecto tan terrorífico que estaba buscando Sylvester Stallone, y además, bueno, él tenía el cuerpo que tenía y se había cuidado siempre físicamente, y es cuando decide contratarlo para la película, y yo creo que es un acierto muy muy grande que el malo en esta ocasión sea un tío que realmente da miedo, como Clubber Lang. Si podéis intentar verla en versión original, los gruñidos que está pegando en los combates de boxeo. El resto demuestra que es un actor terriblemente malo. Es casi, bueno, casi no, es peor que Sylvester Stallone. Pero cada vez que boxea es que da pánico ver a esa mole. Pues antes ya no estoy de acuerdo. Cambiemos de personaje. Solo apuntar que aquí me parece que es donde la saga se tuerce a la hora de presentar los adversarios de Rocky, porque tanto este como el de la siguiente, son personajes realmente planos, son clichés de lo que sería un mero malo de opereta, y la verdad es que como personajes no están nada profundizados. Aquí empezamos una mala racha de personajes que son simplemente tíos cachas de dientes apretados que, joder, la saga podría haber dado de más. Bueno, pero sí, sí, yo te doy la razón, es cierto, son malos muy de libro, son, pues sí, un tío malo con cara de mala leche que vuelve otra vez la mirada del tigre, sí, eso es verdad, pero es que se ve muy bien que también el cine había sufrido un cambio en aquella época, empiezan a, el héroe, el gran héroe de acción empieza a verse en Rocky III, empezaba, ese, Schwarzenegger también había irrumpido con Conan, es el mismo año del estreno de Rambo, o sea, el cine estaba cambiando, Stallone lo sabe ver muy bien, de hecho él se pone, creo que está, vamos, cambia el cuerpo, fíjate que en Rocky 1 yo no creo que estuviera él muy cachas, estaba fuerte, pero no estaba tan definido como se le ve en Rocky 3, que tiene ya, bueno, pues ese, esa imagen que vamos a tener de Sylvester Stallone, de gran héroe de los 80, entre Rambo y Rocky. Y él se da cuenta y dice, mira, como volvamos a hacer otra película lenta, nos la vamos a comer con patata, vamos a llevar la saga hacia la acción. Y para eso necesitamos malos muy malos y buenos muy buenos. Sí, bueno, estoy de hecho acuerdo. También hay una anécdota que dice que la madre de Mr. T fue a la premiere de la película con su hijo y cuando vio la manera en que en la película su hijo le hablaba a Adrian, se enfadó con él y acabó dejando su butaca y marchándose a casa. En fin, es que las madres deben ser de AUPA. Cuando uno es Mr. T, debe tener una madre con una personalidad arrolladora. De todos modos, decís que es mal actor. Yo creo que para este personaje viene fenomenal. Vale que en el equipo A no hacía un gran papel, pero aquí me lo creo. O sea, el modo en que mira a cámara cuando le están entrevistando a los periodistas. No sé, me parece que es un tío que tiene mucha presencia, que es lo que se requiere para este papel. Creo que su interpretación es la suficiente para este personaje. A mí sí, me encanta. ¿Qué motivación tiene, Antonio? Si es que no tiene motivación, ve a Rocky, si le cae mal, yo voy a ganarle. No es más. Raúl, ¿pero qué le veo, me cae mal? No, es lo que quiere ser campeón. Él piensa que él es el verdadero campeón y que hay un campeón de pacotilla que es un impostor, un usurpador y un tío que no merece estar ahí. Que él es el mejor y lo quiere demostrar, ya está, es que no hay más, o sea, tampoco es que a él se la sopla, o sea, Balboa, es más, hay un momento en el que se lo dice, Balboa, tú ya no me vales para nada, o sea, realmente incluso él es reticente a darle una segunda oportunidad porque él lo único que quería era conseguir el título y ahora que está ahí, pues no necesita a Balboa para nada más. No, me parece que fue con Apolo. Consigue, sigue siendo el mismo mono, el mismo bruto, sigue haciendo y comportándose lo mismo, igual. ¿Pero qué quieres tú que sea este tío? Pero es que tampoco, una película así tampoco podemos buscarle aquí unas movidas, no. O sea, Mr. T, el tío, lo que quiere Cloverland es conseguir el cinturón de campeón y luego buscar una cura contra el cáncer o algo así, o construir un acelerador de hadrones para encontrar el bosón de Higgs. ¿Qué más? Es un tío simple, tiene unos objetivos simples en la vida. Si lleva toda la vida dándose de hostias con la gente, o sea, ¿qué objetivo va a tener? Pues ya está, pues ya que eres el campeón, que es lo que le dice Apollo Creed, no a Rocky. Le dice, anda, pírate, cuando le va a saludar en el ring, dice, pírate que tú ya no me podrías haber valido en su día, pero ahora ya no tienes nada que ofrecerme porque no eres el campeón. Anda, pírate. Que me parece un peliculón, y ya está, no me discutáis. Mira qué peliculón. Que es, sí, exacto, lo veo. Venga, adelante. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Fíjate que es curiosísimo, porque poquitos años más tarde aparece un campeón del mundo real de los pesos pesados como Mike Tyson. Tú ves a Mike Tyson, tú ves a Clubber Lang y dices, joder, Stallone tenía una bola de cristal o algo parecido. Porque son dos personajes que van muy, muy de la mano. Todo pura potencia, toda esa mirada, la famosa mirada del tigre que utiliza, es cierto, o sea, esa agresividad que tienen que tener los boxeadores, conforme van adquiriendo éxito, la van perdiendo, pero los más jóvenes, al final, lo que quieren es quitarse de encima a los viejos, los quieren ir apartando porque es él el que quiere ascender, es simple como la vida misma, vamos, la motivación que tiene es ser campeón del mundo de los pesos pesados, y lo ha hecho a base de trabajo, a base de esfuerzo. Además se ve cuando él está entrenando en una cochambre asquerosa, mientras que Rocky no, vive en un palacio y se entrena, pues eso, en la suite de un hotel de 5 estrellas, y el otro está porque le odia, tiene que odiarle para poderle derrotar, no puede enfrentarse a Rocky si le quiere, necesita odiarle para que sea más fácil esa motivación extra, igual que Rocky en la 4, tiene que odiar a Iván Drago, porque así va a conseguir entrenarse con mucho más poder que si no le, que si fuese una hermanita de la caridad, y que si se quisieran, y que si fuese un mundo bonito. Pero esto demuestra que Mickey no podía entrenar a Rocky para derrotar a Cloverland, pero vemos que realmente Apollo Creed sí, ¿no? Convirtiéndolo un poquito en él, hasta el punto de que tú ves lo rápido, lo bien entrenado que está, lo en forma que está Apolo, y te preguntas, bueno, macho, o sea, ¿y por qué no vuelves tú? Vuelve porque Apollo Creed seguramente sí que estaría en condiciones de enfrentarse a él y derrotarle, ¿no? Sin embargo, tiene que preparar al otro. Y es curioso, pero realmente en esta película están los momentos más épicos, los que más te hacen subir la adrenalina, y no sé, yo creo que la película con la que más me emociono, junto con la de Rocky 4, ¿no? Me parece que estas dos son las más emocionales, también son productos muy de su época, son hijas de los 80, pero oye, que demuestra que el cine pues estaba en otro punto. Y yo creo que las pelis de Rocky, tanto la 3 como la 4, pues están en un punto en el que te las ves del tirón, se te pasan en un suspiro y tienen un ritmo cojonudo. Ya está, no hay más que hablar. Eso sí, lo bueno que tienen es que son cortitas. Y ahora os quería hacer una pregunta. ¿También defendéis la parte de la pelea contra Hulk Hogan? A ver cómo me defendéis eso. Bueno, eso es un entretenimiento más, o sea, está bien colocado en un punto en el que estamos viendo a Rocky hacer un poquito el idiota, está ahí con sus movidas promocionales, o sea, es una estrella, ¿no? Es un estrellón. Y claro, pues lo de Hulk Hogan, pues es un chiste. No, para mí no tiene más. Yo creo que, no sé, porque no he encontrado, yo pensaba que lo habían hecho por eso, he intentado buscarlo, pero no he encontrado información, pero yo creo que lo hicieron para promocionar la lucha libre o para promocionar alguna cosa, porque no tiene ningún sentido. A mí, bueno, es divertido, te ríes casi más con los comentarios de Mickey y los comentarios de Polly que con el combate en sí mismo, ¿no? Pero yo no entiendo a qué venía eso, la verdad es que al final yo creo que también fue pues para alargar la película de alguna manera. Se quería meter acción, y dice, bueno, ¿cómo conseguimos otro combate? Pues si es que meter algo de boxeo, si sabemos que el malo es Cloverland, pues bueno, vamos a hacer este giro aquí, por allí, tim pum, y lo hacemos así. Pero bueno, el supermacho, la verdad es que no, es ridículo en muchos momentos. Ridícula es la palabra, es que es un pastiche ahí que desde luego se lo podrían haber ahorrado y haber metido un poco más de trama, porque, joder, macho, qué mal queda eso, Bueno. Más cositas. Supongo que aquí a lo mejor habría que hablar sobre la música, porque los temas así, el de Eye of the Tiger y otros temillas se hicieron bastante famosetes, y desde entonces ya esas canciones son canciones para entrenar, para correr, para hacer ejercicio, son las canciones del deporte por excelencia. Quizá en un principio, pues si no hubieran estado tan relacionadas con Rocky, pues no nos harían verlas de esa forma, pero las escuchamos y te dan ganas de liarte a correr o a pegarle puñetazos a algo. Sí, bueno, yo creo que, mira que ya con mis comentarios, yo creo que se ha dejado bastante patente de que no es ni mucho menos mi película preferida de la saga. De hecho, para mí es la peor con diferencia, pero tiene el tema que más me llega, que es el de Eye of the Tiger, que bueno, lo interpreta el grupo Survivor, que es una banda estadounidense de lo que por aquel entonces se llamaba heavy metal. Formada en 1977, ya tenían una relativa trayectoria y bueno, fue todo un bombazo. El The Eye of the Tiger fue un petardazo hecho expresamente por petición de Sylvester Stallone para estos chicos, y la verdad es que estuvo nada menos que 6 semanas en las listas de ventas estadounidenses. Fue todo un éxito. Y bueno, no sé, a mí me parece también una de, como tú has dicho, Antonio, una de las de los temas que no musicales, pero uno de los temas así de pop rock más que más llaman la atención, que más potencia tienen y que más pueden transmitir, aunque bueno, en realidad no era la canción que había elegido Stallone para esta película. Él tenía pensado utilizar una canción de Queen, que al final, pues por motivos de derechos y todo, bueno, pues ya se sabe cómo funcionan estas cosas en Hollywood, al final no pudo ser, y mira, pues gracias a eso tuvimos la fantástica de Eye of the Tiger sonando ahí a todo trapo en esas escenas tan de videoclip. Porque en un principio la canción iba a ser la canción Stop Me Now, ¿no?, de Queen. Sí, también una grandísima canción, pero bueno, no sé, a mí la verdad pero es yo, que esta de Eye of the Tiger me encanta. Sí, bueno, es una gran canción sin duda, pero a lo mejor queda mejor tal y como se quedó la cosa. Sí, yo había oído que iba a ser la de Another One Bite the Dust. Sí, exactamente, esa, sí, perdón. Ah, pues, vale. No le está minado. Que además queda muy bien, otro morder al polvo, ¿no? Another One Bite the Dust, yo creo que pega mucho con la filosofía del boxeo. Aún así, desde luego, no la veo yo esa canción en la película, la verdad. No, porque ya nos hemos hecho a The Eye of the Tiger y ya es que impregna el ADN completo de la película, ¿no? Ahora son ya cosas indivisibles. Hombre, no sé, ese bajo machacón, tan, tan, tan, ran, ran, ran, lo veo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Hubiera quedado bien, ¿eh? Hubiera sido distinto, pero hubiera funcionado sí. También. Bueno, más mira, cositas sobre Rocky, venga, sigue. Rafa, continúa, sí. Sí, porque me ha faltado comentaros en qué hecho real de boxeo se inspira Rocky 3, que ya hemos hablado Rocky 1, Rocky 2, y Rocky 3 también se inspira en un hecho real, sobre todo el combate. Y es, tú has comentado antes cuando Apolo le entrena que le cambia la forma de boxear a Rocky para poderse enfrentar a un enemigo tan terrorífico como es Clubber Lang. Bueno, pues Mohamed Ali, cuando se enfrenta a George Foreman en el combate en Zaire, en el Rumble in the Jungle, esto también a todos los oyentes, igual que antes os he recomendado el documental del Thriller in Manila, os recomiendo el When We Were Kings, cuando éramos reyes. Es otro documental que cuenta toda la historia de esta pelea, que está considerada pues la pelea más mítica o más importante de la historia del mundo del boxeo. Y bueno, George Foreman, que era el contrincante de Mohamed Ali, era un auténtico bestia, era un tío gigante, enorme, con unos brazos y vamos, según dice todo el mundo, el boxeador que más pegada o que pegada más dura ha tenido de todos los que se han enfrentado, pero aparte tenía una velocidad como el rayo. Y entonces Mohamed Ali, nadie daba un duro con que él pudiera derrotar a George Foreman. En el primer asalto decide hacer un cambio total de estrategia, y en el primer asalto le hace lo que se conoce como una guardia de derecha, que son golpes muy lentos pero muy potentes, pero tienen una pega, y es que dejas muy al descubierto tu lado opuesto y te puede tumbar. Mohamed Ali sabía que eso lo podía utilizar durante un primer asalto, pero no podía usarlo más porque en cuanto Foreman se sentara, el entrenador le iba a decir cuál era el truco y lo iba a tumbar. Entonces, en el segundo asalto, en el descanso del primer asalto, además están las imágenes que tú ves Ali pensando y lo ves con miedo diciendo, ¿cómo derroto yo a este pedazo de animal? Todo lo que hemos ensayado no ha funcionado y ahora me tengo que enfrentar con él durante otros 10 o 12 asaltos a ver qué es lo que hago, qué se me ocurre a mí para intentar ganar a este tío. Y entonces cambia toda la estrategia, se va a las cuerdas, se cubre los costados y lo único que hace es retar en todo momento a George Foreman, diciéndole pues que está pegando muy flojo, me está decepcionando, venga George, a mí me habían dicho que pegabas más fuerte, pero ¿qué es esto? Si estos son cosquillas, así no me puedes pegar. Y entonces en ese momento nadie sabía qué estaba pasando. La gente dice, pero bueno, ¿por qué no quiere pelear Mohamed Ali? Y el otro no hacía nada más que desfondarse a base de pegarle puñetazos en los costados por donde pillaba, pero como el otro se cubría muy bien, realmente no eran puñetazos que le hacían daño, y lo volvía a coger de la oreja, venga George, pégame más fuerte, tú sabes pegar más fuerte, hasta que ya a partir del quinto asalto el otro estaba totalmente fundido, estaba rendido, y es cuando Mohamed Ali empieza a contrarrestar hasta que en el octavo lo tumba, un KO además precioso, que la escena y la imagen yo creo que tenemos, o muchísima gente a la que le gusta el boxeo lo tiene guardado, y ahí es cuando Ali se convierte en leyenda prácticamente. Ese es el combate que hace que Ali pase de ser un gran boxeador a ser el más importante. Pero esa estrategia que no se había visto antes en el mundo del boxeo, de cansar al rival y que pica Clubber Lang y pica en su día George Foreman, pues la saca Mohamed Ali en ese combate, y es lo que Stallone copia y dice, esto lo vamos a meter en Rocky 3 y vas. Rafa, te hemos perdido. te ha dado Mohamed Ali un derechazo, un uppercut, y te ha dejado todo tieso. Rafa. Sí. Que, Antonio. Sí, sí, te hemos perdido momentáneamente, pero ya te has levantado del suelo. Antes de que el árbitro llegara a 10, o sea que menos mal. Vale. Venga, recupérate y sal otra vez ahí al ring. No, vamos, que es eso, que yo, bueno, eso era referente al combate. Referente a la película, más comentarios que podríamos hacer es que no hemos hablado del personaje de Adrian, que yo creo que es en este Rocky 3 donde que es el que más evoluciona. No tiene nada que ver la Adrian de Rocky 2 con la Adrian de Rocky 3, está hasta guapa, con lo fea que era en las dos primeras partes. Y luego la dureza y la madurez con la que se enfrenta a Sylvester, bueno, a Rocky, y el gran apoyo que supone, y bueno, pues cómo le ayuda a superar la marcha de Mickey, y el decir, oye, si no quieres seguir peleando, no sigas peleando, pero no te rindas. Fíjate que ella estaba deseando que Rocky se retirara, pero no quería que Rocky se retirase así. Y entonces es la que le insta y le decirle, no te puedes rendir, tú nunca has sido de los que te rindes, tienes que seguir peleando. Entonces es un personaje clave en toda la saga, pero yo creo que en este Rocky 3 es el personaje más importante de todos. El hecho de matar a Mickey viene también porque a Vargas Meredith, al actor, le habían diagnosticado Parkinson en aquella época. Y tanto él como Sylvester Stallone sabían que si la saga continuaba, pues realmente no iban a poder aprovecharlo, no iban a poder utilizarlo. Si os fijáis, ya se le empiezan a ver algunos tics de movimiento, pero bueno, es cuando los dos acuerdan decir, bueno, pues vamos a matar al personaje, vamos a darle un final digno y que no, bueno, pues vamos a hacer el giro de Apollo Creed. Vuelve a aparecer en Rocky 5 en una especie de flashbacks, y ahí sí que se le nota muchísimo la enfermedad a Vargas Meredith, porque ves cómo la cabeza la está girando continuamente. Y además utiliza Apollo y coge el recurso de Apollo porque Carl Weathers era muy amigo de Stallone, se hicieron súper amigos en la película, y se lo pasaba tan bien con él que dice, mira, tengo que buscar la forma de que siga apareciendo en la saga. Y el giro de decidir que Apollo Creed sea el nuevo entrenador de Rocky, a mí me pareció una genialidad. Creo que es un momento muy inteligente, un movimiento muy muy inteligente y muy interesante, que yo creo, por lo menos los que vimos la película por primera vez, nadie nos podíamos imaginar. Desde luego, y a mí me encanta eso, y empieza ahí el tema del nuevo entrenamiento, cómo se lleva a Rocky a estos sitios, estos locales de gente de color que se entrenaba ahí en el Harlem y tal, o donde se fuera, y no sé, le da una dimensión distinta a la película. Luego todo este asunto, una de las partes importantes de las películas de Rocky siempre fue el entrenamiento, el ver cómo el tío se va preparando con música de fondo o no, y cómo se va mentalizando para el combate, ¿no? Y aquí en todo ese momento, aquí en Rocky 3, a mí me parece brutal, porque al principio Rocky no quiere y está vencido psicológicamente, pasa de correr, pasa de entrenarse, y luego pues poquito a poquito pues se va metiendo en eso. Sí que lo que dices tú, que Adrián tiene mucho que ver, pero bueno, hay una cosilla que tiene que ver con esta película, que es donde aparece por primera vez y que a partir de entonces se va a convertir en una especie de símbolo mitológico, ¿no?, de la saga de Rocky, y tiene que ver con la estatua, ¿no?, del propio Rocky. Tiene su propia historieta, cuéntanosla, Rafa. Rafa Martínez, creando tensión. Rafa, ¿me oyes o no me oyes? Ahora sí, perdóname. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me vacilas? No hago nada. Es que me están dando puñetazos, me tumbo, me vuelvo a levantar a la cuenta de 10. No sé qué le pasa hoy a Skype, que me está tumbando. Venga, vamos con la estatua. O bueno, Raúl, si lo quieres contar tú, adelante, vamos, que te chafo. Bueno, yo puedo contar lo que sé, que es una historia un tanto injusta para Sylvester Stallone. Y es que resulta que Stallone donó esta estatua. Se hizo la estatua que aparece en la película, es un modelo que se hizo real, en bronce, y se gastaron sus buenos dineros. Una vez finalizado el film, la verdad es que Stallone tuvo el gesto de donarla para que la colocaran en la entrada del Museo de Arte de Filadelfia, pero el museo lo rechazó. No quiso que plantasen allí la estatua porque entendían que era propaganda de la película. cosa que la película no necesitaba en absoluto, puesto que fue un mega taquillazo, recaudó mucho más que las dos películas anteriores. Vamos, que yo estoy seguro que Stallone no lo hizo con esa intención. Y esto hizo que surgiese cierta polémica por parte del ayuntamiento y por parte del museo, y luego que el favor popular estaba de parte de Stallone, que querían ver esa estatua ahí. Al final, después de muchas vicisitudes, la estatua se ha ido recolocando en varios lugares, y solo se ha sido puesta en el lugar de la película en las diferentes entregas, cuando lo movía, el ayuntamiento lo movía y lo volvía a colocar ahí al final de las escaleras, o al menos eso tengo yo entendido. No sé si Rafa tiene mejor información, pero esa estatua nunca ha estado en el lugar de las películas, ¿verdad, Rafa? Efectivamente, en el mismo sitio solo se ha utilizado para rodar las escenas de las películas, y de hecho vuelven otra vez a llevársela para los diferentes Rocky, y en Rocky Balboa creo que ya ni siquiera aparece la estatua, la han quitado, lo estoy hablando ahora de memoria, pero el sitio en el que ahora mismo está la estatua es en un lateral de las escaleras, digamos que la escalinata, y luego a los dos lados tiene verde, tiene césped, y en uno de esos dos laterales es donde ya han decidido dejar la estatua ahí tranquila, porque la han ido moviendo de sitio a sitio. La llevaron también al Spectrum de Filadelfia, al estadio, que es donde Rocky tiene los combates junto con Apolo, porque yo, pues mira, que así que no sería un mal sitio, pero es verdad que es una pena. Yo no sé si fueron los políticos o si fueron los directores del museo que digan que eso es elemento de atrecho de una película y que no puede estar en una plaza. Yo, vamos, creo que la escalinata esa es famosa por las películas de Rocky. La cantidad de gente que viajará a Filadelfia por la chorrada de la escalinata, y la cantidad de gente que subirá la escalinata y al mismo llegar se pondrá a pegar saltos con los brazos en alto. Entonces es una pena, pero bueno, al final han conseguido ahí una solución medio intermedia, que es dejarla en un lateral. Si alguno viaja a Filadelfia la va a poder ver, y pues ahí está. Hubo otra estatua, realmente se hicieron dos, y hubo otra estatua que se quiso vender para donar los beneficios a obras de caridad, pero el precio que le pusieron fue nada más y nada menos que 5 millones de dólares, y claro, no hubo nadie que la pudo comprar. La han intentado vender en diferentes ocasiones a precios más bajos, llegando incluso hasta el millón de dólares, pero la estatua sigue sin venderse. Actualmente creo que la tiene Sylvester Stallone, pero la quiere vender, pero no para quedarse el dinero, sino para que sea como acto de, como para donarlo a obras de caridad. Entonces, que lo sepa la gente, hay dos estatuas, una la que cede al Ayuntamiento de Filadelfia y la otra la que está intentando vender desde el año 83 y que no hay manera. Bueno, aquí si queréis nos metemos en la nave del misterio. Existe un misterio en la saga de Rocky, y es el propio hijo de Rocky. Un niño misterioso y bizarro, que lo mismo tiene una edad en esta película que luego recupera años a lo Benjamin Button en la siguiente, que luego de repente pues crece más de lo que los años entre películas debería crecer un niño, que luego se convierte en una persona completamente diferente. ¿Qué pasa aquí con el niño de Rocky? ¿Quién es este niño? ¿Es el mismo niño siempre? ¿Va Rocky adoptando nuevos hijos y luego los sacrifica en un altar? ¿Es un efecto paranormal? El hijo de Rocky nunca ha existido, es un producto de la imaginación de Balboa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el niño este? Que lo de la edad es un misterio. Pues lo que tú has dicho, Antonio, es que yo no me explico cómo tiene esta laguna tan grande. Entiendo que en Rocky V, ¿vale?, Stallone quería meter a su propio hijo, así es que Stallone, y ¿vale?, es la única forma que tenía de hacerlo, porque el niño ya era bastante mayor, era pues hacer que pegaba el estirón de la 4 a la 5. Joder, el tiempo que estuvo en Rusia Sylvester Stallone, el niño pega un estirón, pero vamos, tremendo. Y luego, pero es que tampoco hay correlación, y eso hubiera sido mucho más fácil. Yo lo de la 5 a lo mejor te lo puedes permitir como licencia, porque era capricho suyo poder hacer una película con su hijo. Pero que en la 2 nace, en la 3 es mayor, en la 4 luego vuelve a ser otra vez más joven, para luego en la 5 volver a pegar el estirón y hasta convertirse en el capullo y gilipollas que llega a ser en la 6, pues hombre, Es una cosa muy extraña. De todas formas, lo hemos comentado antes, el hijo de Rocky tiene punto y aparte, porque es que hasta cuando hace de niño pequeño es tonto, dice cosas estúpidas, dan ganas de pegarle, en serio. Pero en la película dices. Hombre, claro, en la película, yo sí, debería de Rocky de por lo menos un par de azotes, hombre. Es que yo estoy recordando, por ejemplo, frase de la 4, ese es mi padre. Pues ya lo sabemos que es tu padre, ¿por qué te crees que sales en la película? En fin, que ya te digo, yo lo he comentado antes, a mí solo me cae bien en la 2 y tampoco mucho, que casi mata a su madre. Así que... Muy bien, ¿alguna cosita más? Momentos finales antes de pasar a los oyentes. Venga. Sí, bueno, que ahora que se habla de lagunas, ya a mí me gustaría recalcar otra, que es el hecho que desaparece la enfermedad del ojo de Rocky, esa que lo impedía continuar boxeando, que lo iba a dejar ciego y tal, aquí ya misteriosamente se ha evaporado. Y mira que Club Erlang le da hostias y hostias como panes, pero nada, el ojo parece que se ha sanado milagrosamente. No sé si es que es familia de Lobezno o lo que sea, pero bueno, es otro elemento bastante misterioso. Sí, se van cambiando cosas a lo largo de la saga. Es igual que luego, pues se le olvida en Rocky 4, se le olvida todo lo que le enseñó Apolo en Rocky 3. Y el cambio de guardia ya luego sí que es cierto que lo mantiene a lo largo de toda la saga. En fin, yo qué sé, son cosas que, bueno, lo he explicado yo antes, ¿no? El porqué de lo del ojo, yo creo que fue por eso. Fue una excusa de convertir a Rocky de zurdo a diestro. Bueno. ¿Decidimos creérnoslo o no? Venga, sí. Es Rocky. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes por aquí. Dice José Mizazo, la mirada del tigre. Scotty Ternasco dice, ¿quién no habrá dicho con voz de retrasado lo de Marian? No es Marian. Raúl VM dice, para mi modesto gusto, la mejor de las cuatro. Vaya, ahora son cuatro solo. Madre mía, pero ¿qué pasa a estos oyentes? Están despistados todos, por Dios. Son seis, joder. De momento, el principio a todo tren de Rocky, la caída y posterior recuperación, buenísima, el apoyo de Apolo, muy bueno, no sé si será porque la vi en mi adolescencia, pero salí de casa después de verla dando puñetazos al aire, todos queríamos ser Rocky, bendito VHS. Dice por aquí Iker Carrera, la primera película que recuerdo que vi en vídeo y a partir de ahí Stallone a machete, para mí el boxeador que más imponía de todos en la saga era Mr. T. Qué cara de mala leche se traía el tío y cómo sonaban sus puñetazos en esta peli. Cuando lo veíamos en plan subjetivo, niños, ahí que se ponía la cámara lenta y nos arreaba ahí que éramos nosotros la cámara, madre mía. Qué grandioso, es que me encanta esta peli. Xavi Pascual dice, los pelos de punta cuando Rocky provoca que le pegue más fuerte para cansar a Kluber. Y el juego de piernas aprendido de Apolo. Peliculón. Jairo Alonso Miranda dice, lo mejor, el robot. Vale. Ahora en serio, el pronóstico para el combate, doctor, mítico Claverland. Dolor, mucho dolor. La verdad es que se ponen un poco pesados con lo de la mirada del tigre, peliculón, decía José Luis Panelles. Y José Julio Aguirre Sosa dice, hasta la fecha siempre pongo su música para hacer ejercicio. ¿Veis? Esto es lo que decía yo. Pablo III Prada dice, muy buena, al igual que las demás, Mr. T imponía mucho y aquí tenemos la pedazo música de Eye of the Tiger. Alberto Álvarez dice, probablemente la peor de las cuatro primeras, para mí las otras dos no existen, pero muy divertida. Es la que más acción tiene y Mr. T de malo con la voz de Constantino Romero mola bastante. No lo hemos comentado hasta ahora. Me apetece hacer aquí un paréntesis para hablar sobre el asunto que tiene que ver sobre el doblaje. Si es verdad que Constantino Romero dobló a Claverland, dobló a Mr. T en Rocky 3, pero había estado doblando a Apollo Creed en Rocky 1 y Rocky 2, y a partir de la 3 le empezó a doblar Camilo García. O sea, aquí Constantino Romero, si metiéndolo dentro del casting de tres películas, pasa de doblar a Apolo a doblar a otro tío. O sea, una jugada así muy rara que, claro, en aquellos momentos quizá Constantino Romero no era tan famoso como se hizo después, pero ahora que todo el mundo se ha quedado con su voz, pues entendemos que no sé, que es un cambio que desconcierta, ¿no? El oír a Apolo con la voz de Romero y luego con otra voz distinta puede desconcertar a muchos. No obstante, sobre los doblajes de Rocky, ¿tenéis alguna pega? Está claro que cuesta escuchar a Stallone Perdón, sí. Acabo enseguida. Cuesta escuchar a Stallone con otra voz que no sea la de Ricardo Solans, que es una voz que a lo mejor dentro de 20 o 50 años suena hasta paródica, pero sí es verdad que le ha dado un toque muy personal tanto a este actor como a Robert De Niro, Al Pacino, etcétera. Y aunque últimamente le están doblando otro, bueno, le está doblando otro actor que no lo hace mal, pero jo, es que nos gusta esa voz, ¿no? De Ricardo Solanas, sí. Bueno, ¿qué ibas a decir, Raúl? No, iba a decir yo que es cierto, pero le pega muy bien esa voz al personaje de Rocky, pero se ha quedado con ese tono de medio retrasado mental en todo. Y por ejemplo, tú ves Rambo y Stallone no actúa así, no tiene esa voz con el en todas las piernas. No habla así, no está así, no sé. Entonces yo creo que se ha pasado un poco, lo ha devorado su personaje. Es todos los doblajes de Rocky, de Sylvester Stallone, los hacen de la misma manera. Que, a ver, que para la saga de Rocky queda perfecto, pero joder, para otras la verdad es que, de hecho, ha sido cómico. Había humoristas que se han reído del doblaje. Bueno, no se están riendo de Sylvester Stallone o de la actuación, se ríen del doblaje de Sylvester Stallone. Y del famoso, porque Solans también dobla a De Niro, y en fin, mítico ya su, no solamente lo de las piernas, sino lo de la boca. O sea, es que sí es cierto que Solans tiene una voz muy particular, pero lo que dices tú, ¿hasta qué punto no es casi paródico este tema? pero bueno, que yo creo que el doblaje de la saga de Rocky tiende a estar bastante bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos con la 4. A no ser que tengáis algo que decir así antes de retirarnos a la esquina. ¿Algo que decir? ¿No? Dejad de hacer ruido ya con el micrófono, colegas. No sé si soy yo, creo que es Skype. Hala. Es Kluberland. Venga, una pequeña pausita y volvemos enseguida. Hey, las cosas están muy mal. Echa un vistazo al mundo que te rodea. Da miedo. Le entran a uno ganas de irse al campo y olvidarse de esta sociedad. Pero allí tendrás otro tipo de problemas. No es tan fácil escapar. Es el mundo que te ha tocado vivir. Cerrar los ojos no cambia nada. Así que vas a tener que luchar ahí fuera como buenamente puedas. Mentalízate. Existen bálsamos que pueden ayudarte a desconectar, que te sirvan para encarar mejor la batalla diaria. Pequeñas interrupciones cargadas de magia. Escucha La Órbita de Endor. No hará mejor tu mundo, no propondrá soluciones a los problemas de tu vida, pero insuflará un hálito de esperanza. La Órbita de Endor, tu paréntesis de inspiración. Nuevo asalto aquí en la órbita de Endor. Nos metemos con Rocky 4. Para mí la 3 y la 4 son las mejores. Para mí son mis preferidas, son las que más disfruté de niño y las que más disfruto ahora. Aunque a mí me gusta un poquito más la 3. Pero vamos con la 4, que fue, en fin, esto ya es rock and roll puro. La idea además era... es muy de los 80, muy de la Guerra Fría, los rusos son los más malos. Si no te tomas esta película como lo que tiene que ser, puede ser incluso insultante, porque ver a los dirigentes soviéticos ahí alzándose y aplaudiendo... Tenía momentos que ahora pueden... son de risa, o sea, te descojonas, pero que te pueden poner hasta nervioso, te pueden incluso inflar los testículos si eres un poquito serio. Porque, en fin, ya no es la lucha entre dos boxeadores, sino que ya es la lucha entre dos países. Los rusos contra los americanos. Y tiene las mayores americanadas del mundo. O sea, el momento final de Rocky 4, yo es que no puedo evitar partirme el culo. Rafa, Rocky 4, nos metemos con ella. Bueno, pues nos vamos a meter, pero a pesar de lo sorprendente que parece la película, es cierto, estoy contigo, Rocky 4, ojo oyentes, hay que verla con otros ojos, no vayáis a verla con unos ojos de película seria que os vais a estampar, pero como queréis verla con los ojos, bueno, mira, lo voy a decir de una manera muy, muy buena, yo tengo un muy buen amigo mío que es el Huevos, que siempre dice que Rocky 4 es una de las 10 películas de humor mejores de la historia, y así es con los ojos que hay que ver Rocky 4 y es cuando lo vais a enamorar de ella. Pero a pesar de lo americanada que parece, a pesar de lo surrealista de la historia, lo más gordo que tiene Rocky IV es que hubo un caso muy, muy, muy similar en el boxeo real. Que vamos, lo resumo porque la verdad es que la historia es bastante más larga, pero para que veáis hasta qué punto el deporte siempre enfrenta países y no hay nada más que ver las finales de un mundial de fútbol, por ejemplo. Lo que se juega no es un partido, o no se juega, o no hay en juego una copa. Pues en el boxeo ha pasado igual. Y nos vamos a remontar a 1936 con un boxeador que era muy muy bueno en aquella época, era Joe Louis, era de color, era raza negra y bueno, no le permitían ser el campeón de los pesos pesados porque en aquella época no podía ser una persona de color, no podía competir por el título de los pesos pesados, pero el que lo tenía, que era James Braddock, que los que hayan visto la película de Cinderella Man es donde está basada en la historia de este señor, bueno, pues había un gran campeón europeo que se llamaba Max Schmeling, que era alemán, que quería competir por el título de los pesos pesados. Los americanos no querían cedérselo así como así y sabían que si se enfrentaba a Braddock iba a ganar y deciden, bueno, pues mira, enfréntate a Joe Louis, que es nuestro campeón, por así decir, de color, que es un gran boxeador, era un excelente boxeador, no había perdido nunca ningún combate, enfréntate contra él y si consigues derrotarle, entonces te daremos acceso a que puedas pelear por el título de los pesos pesados. Como os digo, o sea, Joe Louis era una auténtica bestia, era una máquina de boxear. Nadie pensaba que iba a poder perder el combate. ¿Y cuál es la gran sorpresa? Que Max Schmeling, utilizando tecnología muy novedosa para la época, fijaros ya la similitud, que fue nada más y nada menos que el vídeo, pudo descubrir cuáles eran los puntos débiles de Joe Louis y, contra todo pronóstico, le derrota, le gana y bueno, no tendría que haber tenido la opción de pelear por el campeonato del mundo de los pesos pesados. ¿Cuál es la sorpresa para este hombre, Max Schmeling? Que cuando vuelve a Alemania, Hitler dice, esta es la mía. Tengo aquí la propaganda política perfecta que ha derrotado a los americanos, el ario que ha conseguido doblegar al hombre negro y al hombre americano. Esto, bueno, le hacen un desfile por Berlín, el hombre se convierte en propaganda de todo tipo y los americanos empiezan a temer un poco pues que Hitler lo utilice para intentar demostrar, ¿no? Eso, que la raza aria es superior al resto de raza. Total, que no le dejan convertirse en el campeón, no le dan la opción a que pueda pelear de nuevo otra vez el campeonato de los pesos pesados y es Joe Louis el que derrota a James Braddock a Cinderella Man haciéndose con el título, pero claro, todo el mundo le decía que no era el verdadero campeón, que el campeón era el alemán, que era el que le había derrotado. Total, que ni corto ni perezoso decide arriesgarlo y decide que tengan un combate en Alemania, en la Alemania nazi, con Hitler presente, con todos los alemanes gritando en el público enfurecido, con todo el público en contra, por la supremacía, casi casi podríamos decir, de la libertad, que era lo que representaba Joe Louis. Los americanos utilizaron también la propaganda para vestirlo como la última esperanza de la libertad humana frente al nazismo y el yugo de la esclavitud, muy parecido a lo que se está utilizando en Rocky IV. Y lo que pasa es que el combate no fue tan espectacular, porque Joe Louis era mucho mejor púgil que Max Schmeling y le duró solo un asalto. El hombre lo pasó fatal porque, claro, tras semejante ridículo que hizo, en Alemania no lo querían ni ver. En Alemania poco más o menos que lo expulsaron. Y a Estados Unidos no podía ir porque era el enemigo nazi. No podían, se le permitía la entrada. Lo pasó tan mal que menos mal que Joe Louis, su rival, se apiadó un poco de él, le estuvo ayudando económicamente hasta que ya pudo salir un poco y sacar la cabeza, pudo encontrar un trabajo y fueron muy amigos durante toda la vida. Pero fue el primer combate de boxeo donde realmente dos potencias, lo que se jugaba y lo que estaba sobre los pesos de los hombros de los púgiles, no era la victoria y no era el título de los pesos pesados. Era, pues eso, la victoria de la raza aria frente a la raza de cualquier otro pueblo del mundo, y la libertad que siempre nos intentan transmitir o vender los americanos frente a la esclavitud de los nazis. O sea que Stallone vuelve otra vez a coger una historia que había pasado anteriormente en el boxeo, bastante conocida además, y la inyecta con sus matices y con sus historias. Claro, ya los malos no son los nazis. ¿Quiénes son los malos? Pues los rusos, y lo metemos esto aquí. Así que fíjate, cosas más curiosas. Sí, además que supo tocar la tecla adecuada, porque Rocky IV es la película que más ha recaudado de toda la saga. Creo que llegó a 300 millones de dólares en todo el mundo. De hecho, cosa que me sorprendió a mí bastante cuando lo miré, es más taquillera que Rambo, incluso que Acorralado número 2. O sea, yo me atrevería a decir que prácticamente debe ser el mayor éxito de taquilla que ha tenido Sylvester Stallone. Yo sí sé que es la película que más ha recaudado de toda la saga, y la verdad, haciendo así, tirando de memoria, sí puede ser que haya sido el mayor éxito de taquilla de Stallone. Sí, porque Alto mi madre dispara no creo que sea. No, eso lo descartamos. Bueno, era un chiste. La ironía en la radio no se nota bien, pero bueno. Si queréis empezamos ya con el tema. Por ejemplo, aquí había algunas incorporaciones en el casting, aunque solamente fueran para esta película. Estaba la señorita Nielsen, que no sé si recordáis, pues en fin, lo que tenía que ver con Stallone. Aparecía Dolph Lundgren, que yo no lo había visto nunca. Este tío fue la primera vez que le vi, pero que bueno, a partir de aquí pues se hizo tan popular que acabó convertido en héroe de acción, teniendo sus propias películas. En fin, cuéntanos un poquito todo este asunto. Pues mira, Dolph Lundgren lo eligieron tras un casting de más de 5.000 aspirantes, y casi fue por casualidad, porque este hombre no era actor. Dicen los que hablan con él y los que lo conocen que Dolph Lundgren es una persona superdotada, tiene un coeficiente de un cociente intelectual de más de 160, según comentan. La verdad es que habla varios idiomas, entre ellos el español. Él es sueco, nació en Estocolmo, es ingeniero químico y estaba en Estados Unidos porque había conseguido una beca para el MIT, para el Massachusetts Institute of Technology. Y desde luego que para que te den eso tienes que demostrar una capacidad bestial, imponente. Pero bueno, se juntaba o solía salir en las discotecas por la noche, y entonces tenía alguna relación más o menos nocturna con diferentes estrellas de Hollywood, y por medio de ellos lo contrataron para hacer un papel chiquitín en la película de 007 de Panorama para matar. Y si os fijáis, hay una escena en la que aparece como uno de los guardaespaldas del malo. Mientras estaba allí rodando, un agente le dijo: oye, ¿por qué no pruebas suerte con el casting de Stallone? Porque están buscando a una persona con un poderío físico importante, igual que el que tienes tú. Dolph Lundgren tiene ese cuerpo, mide 1,96 y tiene ese cuerpo porque es que, bueno, tiene no sé cuánto, es cinturón negro de karate con no sé cuántos dan en dos o tres categorías. O sea que es un tío que de siempre le han gustado las artes marciales y siempre ha estado físicamente muy muy bien preparado, así como los deportes de riesgo. Y a pesar de que Stallone no lo tenía claro, porque Dolph Lundgren, como digo, es muy alto, y para los que no lo sepan, Stallone es muy bajito. Entonces Stallone siempre, o es conocido, que no quiere gente alta en sus películas. Incluso él hace los planos para que no se note muchas veces que él está subido a algunas plataformas, y entonces él decía que no, que se iba a notar mucho la diferencia de altura en el combate, que no sabía muy bien cómo lo iba a poder rodar y que nadie se iba a creer que Stallone pudiera derrotar a Iván Drago, pero los productores dijeron que al revés, que era una idea buenísima, que ver a un tío tan imponente y que la gente se pudiera plantear de qué manera iba a ser capaz de afrontar el combate Sylvester Stallone o Rocky, pues que le iba a dar un plus de emoción a la pelea y al combate. Y al final, pues decidieron apostar por él, un acierto tremendo, porque la verdad es que es un personaje que yo creo que todos los, cuando lo vimos en su día, nos dio miedo en el sentido de decir, es que es imposible que Rocky le pueda ganar. No se me ocurre la manera de cómo puedes derrotar a un tío que cuando tiene una pegada de tantas libras, que nos lo explica muy bien en la película, aunque no sabemos lo que signifique, y es un acierto tremendo el haber contado con él, a pesar, y ya aprovecho y lo digo, de que no controlaba la fuerza, era un bruto, este Dolph Lundgren, y en unos entrenamientos con Carl Weathers, con Apollo Creed, llegaron a casi las manos, valga la redundancia, aunque estaban boxeando, porque le dio dos o tres puñetazos a Carl Weathers que le dolieron mucho y decidió irse del rodaje, estuvo a punto, tuvo que volver a intervenir Sylvester Stallone y pedirle que por favor que no se fuera, que lo aguantara. Incluso durante el rodaje de la escena de la película del combate final, en un puñetazo que le pega en el corazón a Sylvester Stallone, le inflama toda esa zona y lo mandó al hospital 4 días. O sea que era un personaje tremendamente, debía de ser muy temible este Dolph Lundgren. Uy, qué de cosas. Bueno, sobre la señorita Nielsen, La señorita Nielsen, pues que fue la esposa de Sylvester Stallone y que apareció en otras películas con él, como la de Cobra, y bueno, pero yo creo que tampoco tenía mucha más relación. Aquí es donde ellos se conocen. Stallone estaba casado, se divorció, y porque se encaprichó de ella, solo estuvieron casados un par de años, y cuentan las malas lenguas que a Stallone le puso los cuernos con Eddie Murphy durante el rodaje de Super Detective en Hollywood 2. Pero claro, esto no, como no es salsa rosa y no lo sabemos, pues, en fin, lo sabrá en todo caso la señorita Nielsen y el señor Eddie Murphy, claro, si pasó algo. En la película la verdad es que la ponen como una mujer muy mala. Yo esa escena, solo con esa escena del cigarro, no sé si ahora mismo recordáis todo, que se enciende un cigarro con el compañero ruso, tú ya ves que no es trigo limpio. Ya dices, uy, esta tía, esta es una buscona, y ya verás tú que lo único que está haciendo es aprovecharse del pobre Iván Drago. Bueno, la verdad es que a este hombre le encanta enchufar a sus seres queridos por ahí para que trabajen. Bueno, pues venga, niños, vamos a empezar a meternos directamente con la peli. Lo que te dé la gana. Venga, Rafa, eres libre. No, hombre, si queréis, lo que podemos hablar un poco es de la sinopsis. Ya lo hemos contado más o menos por encima, pero bueno, tras Rocky 3, Stallone y Rocky vuelve otra vez a ser el campeón de los pesos pesados, y él estaba barajando la opción de retirarse. De hecho, se iba a retirar ya en la 3 por segunda vez. Esta es la tercera vez que Rocky se iba a retirar. Pero irrumpe en los escenarios, irrumpe el deporte ruso, que se ha abierto, ¿no? Pues él ya ha caído, bueno, no había caído aún el muro de Berlín, pero sí que ya se notaba que pues el país soviético se estaba abriendo al mundo, y una de las muestras fue pues que hacen un viaje de exhibición a Estados Unidos con su mejor boxeador, con su mejor deportista, como era Iván Drago, que lo habían casi seleccionado genéticamente, le habían hecho entrenar desde niño, como si os acordáis también en aquellas olimpiadas hacían con los gimnastas toda la disciplina rusa, y lo que estaban buscando era pues un combate de exhibición con Rocky Balboa, para poder pues demostrar el poderío en cuanto a tecnología y el poderío en cuanto a los deportes que tenían sobre el resto de los países. Es Apollo Creed el que decide querer combatir contra él, porque pues echaba mucho de menos. Él vuelve a dar vueltas la película un poco también sobre el hacernos mayores, sobre la vejez, que lo tocó también un poquito en Rocky 3, pero aquí ya es mucho más palpable, mucho más evidente. Tiene una conversación Apollo Creed con Rocky mientras están revisionando el combate de Rocky 2, donde los dos se dan cuenta de que nunca más van a poder volver a estar así. Juguetea pues eso con la muerte y con sobre todo con lo que es el envejecer, y decide pues tener un combate de exhibición, pero que sea Apollo Creed el primero que se enfrente a Iván Drago. Realmente nadie conoce a este tipo, nadie sabe de dónde ha salido, no se ha podido ver ningún tipo de vídeo ni se ha tenido ningún tipo de información, y tiene un fatal desenlace. El Apollo tampoco se lo tomaba muy en serio, se lo toma más como un entrenamiento que como un combate, mientras que el ruso era todo lo contrario, no dejaba de ser un militar que le daba lo mismo la vida de las personas, y donde va a demostrar su poderío y en un golpe pues acaba con Apollo Creed, lo mata. Una de las escenas que más nos ha impactado a todos los que la vimos en su día en el cine. Yo conozco gente que no ha podido volver a ver la película por lo que le pasa a Apollo Creed en esto. Y bueno, pues al final la revancha la tiene que aceptar sí o sí Rocky, tiene que intentar ganarle, a pesar de que Adrian la tiene en contra, ha muerto su entrenador, es Duke, el entrenador de Apolo, el que se va a encargar ahora de entrenar a Rocky, y decide aislarse del mundo, se va a la montaña, a Rusia, el día 25 de diciembre, día de Navidad, decide pues un combate a muerte, porque no era otra cosa, entre Apollo Creed y Rocky. Es la primera vez que yo creo que Rocky realmente sentimos que está en peligro de poder morir ante alguien así. Por otro lado, Dolph Lundgren se está entrenando con todos los métodos tecnológicos habidos y por haber. Le inyectan doping, le inyectan anabolizantes, bueno, no sé si serían anabolizantes, lo que fuera para mejorar su rendimiento. Y en una pelea épica, que yo creo que es la mejor de toda la saga, a pesar de las dificultades, a pesar de que tenía un público en contra, a pesar de que estaban todos los grandes políticos rusos en el palco pendiente del resultado, pues bueno, Rocky vuelve otra vez a demostrar por qué es el mejor campeón de la historia, por lo menos del cine, porque nunca se rinde, siempre sigue luchando y consigue derrotar a Dolph Lundgren. Luego acaba con un speech y con un mensaje, ¿no? Que la verdad es que, como bien dices tú, te puedes reír con la risa floja, pero no deja de llevar razón, en el sentido de que la conclusión es que bueno, pues que los rusos no le gustaban a los americanos y los americanos no le gustaban a los rusos, pero a lo largo del combate la gente ha cambiado, él ha cambiado, y que si ellos pueden cambiar, que todo el mundo puede cambiar, y que para que haya una guerra, pues más vale que sea solamente entre dos hombres que no entre todos. Todo el mundo se rompe a aplaudir las manos, empezando por el sucesor de Gorbachev o el sucedáneo de Gorbachev, y aquí ya termina la película. Bueno, pues es que a mí es que me encanta. Yo a lo mejor me he extendido en la sinopsis, pero de verdad, Antonio, me lo tienes que permitir, porque esta es la mejor de todos los Rockies. Bueno, es tu película mejor de todos los Rockies. Aquí cada cual tiene la suya. Ya hemos visto a los oyentes que hay muchos que prefieren la primera. La mayoría de la gente prefiere la primera, de hecho. Pero bueno, te lo permito, porque a mí la 4 también me gusta mogollón. Así que ya está. Luego en la siguiente, si quieres, te enrollas un poquito menos. Raúl Martín, espero que no nos hagues la fiesta aquí también. No, a ver, yo pienso que aquí se arreglan ciertos elementos que se estropean en el salto de la segunda a la tercera película, y pese a que la premisa es bastante idiota y el final es el que es muy artificioso, creo que es una película que está mejor compensada que no en la anterior. No hay escenas que puedan ser eliminadas fácilmente, como la lucha de Hulk Hogan, pese a que sí que tenemos... Que dejes de criticar la tercera ya, que me estás cabreando. Sí, sí. Joder, estamos con la 4. Hablando bien de sí, esta, no sí, te quejes. Sí, sí, ya, pero a base de poner la otra a parir. Que no, que vale ya de criticar la 3. Copón. El tema está en que sí que volvemos a tener un malo porque sí, y eso no me gusta, pero sí que se introducen nuevos elementos, como bien ha dicho Rafa en su largo discurso, sobre todo en el hecho de eso, de que los personajes ya empiezan a notar la edad, el tema del choque entre bloques, pero también aparte no es todo lo principal que tiene la película, ¿no? Está el hecho de que los personajes se vuelven a tener un poco los matices que estábamos acostumbrados en la primera y la segunda. No sé, en general yo creo que es una película bastante bien hecha, con unos momentos muy recordables. Se ha quedado Rafa con el combate del final. El combate de Apolo contra Iván también tiene un momento que a mí me gusta mucho, que es el momento de gran espectacularidad, ¿no? Que en lugar de presentárnoslo así de sopetón, lo que hacen es que el espectador lo vea desde el punto de vista de los ojos de Iván Drago, y es este en que se levanta una plata, bueno, se abre el techo y Iván Drago va ascendiendo junto al ring y ve todo el montaje, todo el circo que se ha orquestado a su alrededor, con James Brown cantando, etcétera, etcétera, y podemos ver el desconcierto del personaje. O sea, pese a que no es un malo que tenga muchos matices. En ese momento sí que se intenta un poco de que el público vea la película a través de los ojos del ruso, y eso la verdad es que me gusta bastante. Y luego también en el apartado técnico, decir que aquí Sylvester Stallone tuvo bastante más cuidado del realismo, y que me corrija Rafa si me equivoco, pero creo que se optó porque los puñetazos, el sonido que había en el combate, sobre todo final, fuera con el mayor realismo posible, incluso a expensas de que se dieron sus buenas tortas, porque lo que buscaba Stallone era que se presenciase el realismo de la lucha a nivel de sonido, pero también que, ¿cómo decirlo?, que el espectador pudiese ver el espectáculo de la forma más realista posible. Y si eso ocasionaba que se tuviera que llevar sus buenos golpes Stallone, pues mira, ¿qué se le va a hacer, no? Eso lo repite sobre todo en Rocky Balboa. Donde mejor se ve es en la última. Además es como si fuera un combate de verdad. Aquí peleaban ellos, ¿eh? Eso no es... En la 3 quizá a lo mejor canta un poquito más. En la 1 canta mucho, ¿no? Que está todo como muy coreografiado y los golpes no llegan incluso a impactar. Aquí sí, ¿eh? Aquí la verdad es que cuando se dan se reparten de verdad. Bueno, se reparten de verdad. Bueno, alguna, a ver, entiéndase. Puede que haya algo más de contacto que en algún momento dado pues se dieran y tal, pero vamos, una pelea de verdad tampoco es, ¿vale? Sí. Hay una cosa yo que es lo que choca. Realmente en la película tenemos cuatro momentos musicales muy largos. Uno es el que, como bien has dicho tú, Raúl, la presentación del combate entre Apollo Creed y Iván Drago. Con ese video musical de James Brown. Bueno, ese no es mucho video musical, pero bueno, ese número musical de James Brown. Luego sí que hay un video musical que es con la canción de No Easy Way Out de Robert Tepper, que es cuando él coge el coche después de lo que le ha pasado a Apollo y se dedica a rememorar las escenas de todas las demás sagas, de todas las demás Rocky, y ya es cuando él decide, vuelve a casa y decide que tiene que combatir contra Iván Drago si quiere vengar la muerte de su amigo y tutor. Y luego en los entrenamientos hay dos montajes de entrenamientos, a falta de uno hay dos. Uno que es el que yo creo que casi todo el mundo recuerda, que es donde va comparando la forma de entrenarse de Iván Drago dentro de los gimnasios y todo con tecnología súper puntera, y enfrenta al entrenamiento de Rocky, todo mucho más natural, con piedras, levantando peso, cortando leña, corriendo por montaña, con la barba esa que se deja, que es también una forma de decir que, bueno, pues que con la naturaleza que se puede conseguir los más altos triunfos o alguna cosa así, yo imagino que querría contarnos Stallone. Y que muchas veces estas escenas son más épicas y más intensas que los propios combates. Aunque el combate de esta peli, pues bueno, tú dices que es el mejor de toda la saga, lo apostillas, lo afirmas contundentemente, desde luego está claro que es uno de los que está mejor montado y editado, eso está claro. Yo creo que sí, además es muy espectacular. Se ve o se transmite esa fiereza de Stallone más que yo creo que en ningún otro. A mí personalmente es el que más me gusta. Yo de hecho siempre que tengo que probar una televisión nueva, esto es una historia mía muy personal, o tengo que probar algo nuevo, siempre la estreno con el combate de Rocky 4, siempre, una consola tal que tengo que ver si funciona el DVD de, bueno, el Blu-ray ahora en este caso de Rocky 4 y la última pelea de Iván Drago, siempre. Hombre, lo que se nota mucho es el elemento de desigualdad física que hay entre uno y otro, porque yo me fijé mucho y la verdad es que cuando lanza ganchos Rocky Balboa hacia el mentón de Iván Drago nunca da, o sea, siempre se queda en el aire, porque es tan descomunalmente alto Dolph Lundgren que no llega, y eso es un elemento que sí que es patente durante todo el combate. Tiene que atacarle cuerpo a cuerpo porque cada vez que le lanza un gancho arriba no le da el aire. Y fíjate que Stallone aquí está en su apogeo físico, es donde más tocho ha llegado a estar, sobre todo se le nota en el abdomen, que marca perfectamente la tableta de chocolate, pero en los laterales, y es el entrenamiento más duro, hace las abdominales invertidas, bueno, no sé, el levantar los pesos, el carro, todo ese tipo de entrenamiento es durísimo, el partir la leña, y se, además lo hace con los brazos al aire para que se vea bien que el tío ha hecho los deberes entre Rocky 3 y Rocky 4 y se ha puesto aún mucho más cacha. Esta coincide con el lanzamiento de Rambo 2, que también tenía que ir muchas veces con el torso al aire, y por eso es por lo que ya, bueno, pues esto ya, aquí ya Stallone es un superhéroe de acción que ha conquistado todas las taquillas de Hollywood y que se lo rifan para que sea capaz de intervenir en películas, y por eso el estar tan cacha. Yo a Dolph Lundgren te puedo decir que yo lo he visto y tengo una foto con él y es un bicharraco imponente. Además me pasó una cosa muy curiosa porque Dolph Lundgren vive la mitad del tiempo en Marbella, o por lo menos vivía la mitad del tiempo en Marbella y la otra mitad vivía en Estados Unidos, y yo lo vi en un viaje en el año 97. Tengo una foto con él, ya te digo, se nota a mí lo que más me impresionó fue verle los brazos y los antebrazos, y un tío muy, muy, muy simpático. Recuerdo que me comentó eso, que vivía en Marbella y en aquella época habían encerrado a Jesús Gil en la cárcel. Y me acuerdo que se lo comenté y le dije, ahí va, pues está Jesús Gil en la cárcel. Y el hombre se quedó así asustado diciendo, no puede ser, si es mi amigo, pero ¿qué ha hecho Jesús Gil para que lo hayan metido en la cárcel? Y vamos, yo me quedé así como diciendo, bueno, ¿qué ha hecho? No, ¿qué no ha hecho? Para que lo meta. La verdad es que le sorprendió muchísimo que estuviera entre rejas. Wow. Fin. Dolph Lundgren, menudo personajazo. Bueno, una película que está, en fin, a mí me parece que es de las más destacables de la saga. Vamos a ir ya resumiendo para ir meternos con los oyentes, así que lo que tengáis que decir es el momento de decirlo. Yo es que creo que lo he dicho todo. Te cedo a ti, Raúl, si tienes alguna cosa, pero no te metas con ella, ¿eh? Bueno, un poquito de cal y una de arena. Sí que me parece que aquí la saga se ha convertido en un bombo de espectacularidad, que lo que busca es eso, de impactar, y que eso se ha un poco hecho a costas de los diálogos, que aquí me parecen muy pobres, ¿no? Y sobre todo no me gusta que una película que dura hora y media le metan un videoclip, como ha dicho antes Rafa, súper largo ahí, que no pinta nada, de Sylvester Stallone o Rocky, en este caso, meditando. Pero con todo y con eso sí que se nota que Stallone quería ofrecer un plus más, no hacer la típica película de acción, y por ciertos elementos se nota eso, se nota que había ganas de ir más allá y ir ofreciendo cosas, ¿no? Yo creo que en esta película se empezaba un poco ya a gestar el cambio que iba a dar la saga en sucesivas entregas. Se me olvidó comentar, sí, ahí se lleva razón. Y se me olvidó comentar el personaje del tío Poli, que casi no estamos hablando de él en el especial, y yo creo que es un tío vital, clave en toda la trama. Y en este Rocky 4, bueno, Rocky 3 está insoportable, pero en Rocky 4 es que continúa. Cuando se va allí a Rusia y lo ves ahí con su cerveza panzona y su Walkman puesto con escuchando lo que puede pillar el hombre de la radio en ruso, y yo digo, yo no sé cómo no saldrían allí a palos, porque mira que es un tío odioso, aunque acabas cogiéndole cariño. Yo me río mucho con el tío Poli, de verdad, me río mucho con él. Yo también, la verdad es que es un personaje, nos puede caer muy gordo en la primera sobre todo y en la segunda, pero luego sí es cierto que al final nos acabó ganando con su personalidad. Bueno, vamos con los oyentes. Javier Pérez dice: el robot que tenía el hijo era muy peli de los 80. Y el discurso del final, que logra levantar a la cúpula comunista, ya es el acabose en Rocky for President. Dice Jairo Alonso Miranda: el montaje paralelo del entrenamiento de Rocky y de Iván Drago siempre me ha parecido cojonudo. Y ese discurso al final de Rocky hizo llorar al mismísimo Gorbachev. Dice Paco Garrido, dice: el entrenamiento en la estepa rusa es uno de los momentos más épicos de la saga. La saga al completo está muy a buen nivel y me ha gustado mucho más de lo que pensaba. Menos mal que Antonio Runa me obligó a punta de pistola a verla. Un saludo a ti. Para que veáis los favores que yo le hago a la gente. Le dije a Paco Garrido: o la ves, o la ves. Y la he visto y la he encantado. Así que los consejos que doy son buenos siempre. José, y se vuelve a cumplir la teoría. Rocky le gusta a todo el mundo. Hacerme caso, oyentes. Los que no la hayáis visto, la tenéis que ver las 6. José Ciscarcuña dice: película propagandística de la era Reagan. Pero señores, no importa. Es Rocky. Los rusos son muy malos y los americanos muy buenos. Tienen la mejor secuencia musical de la saga. No el Easy Way Out, la mejor secuencia de entrenamiento y posiblemente... Ah, no, la de el no Easy Way Out. Vale, lo he leído mal. La mejor secuencia de entrenamiento y posiblemente el mejor combate. Miguel San Martín dice, para mí la mejor de todas, Rocky versus Iván Drago, el combate del siglo. Iker Carrera dice, el mejor videoclip de los 80, sin duda. No es igual, way out, el entrenamiento me encanta, way, way, way. Muy bien, Pablo III Prada dice, en la línea de los demás, puede que algo inferior, pero con muchos momentos videocliperos, con esa pedazo de canción, No es way out, y el descubrimiento de Dolph Lundgren, el combate es de los mejores de la saga. Miguel Espada dice, todo bien, la muerte de Apolo, bien, la presencia de James Brown, bien, Dolph Lundgren haciendo una decente presentación con diálogos acordes con el personaje, quien iba a decir que este tío es ingeniero químico, el entrenamiento en esa campiña rusa, todo muy bien, hasta que al final pegó el discurso de Marras y salió ese Gorbachev con marca de nacimiento en la frente incluida haciendo palmas, de vergüenza ajena. Sergio Gallardo dice, a mi juicio y sin haber visto la sexta y última entrega, será la quinta y la sexta, que es la última por ahora, la peor de la saga. Ah, bueno, sin haber visto la sexta y última entrega... Vale, vale, ya me... Estoy hoy muy despistado. Debo tener el cerebro... Después los puñetazos que me está dando Raúl aquí. La peor de la saga, dice. Me quedo con el montaje en paralelo del entrenamiento hipertecnológico del ruso frente al entrenamiento artesanal de Rocky. Xavi Pascual dice, la mejor película de videoclips de la historia, y no lo digo como nada malo. Épica a más no poder. Mark Paxtor dice, mi favorita junto a Rambo 3, el resumen perfecto del tramo final de la Guerra Fría y un compendio encantador de todos los defectos cinematográficos de los 80. Pablo García Naranjo dice, mi padre me llevó al cine a verla, testosterona y Way of Life, pero disfruté de lo lindo con ese increíble combate final. Ramón Castells dice, como anécdota me dejaron en VHS, copiada, durante una semana y en 7 días la vi 8 veces. Mi padre llegaba a casa y decía, ¿otra vez boxeo? Venga, vamos con Salvador Vargas Ramírez, que dice, cinematográficamente la peor de todas, la de la saga, pero es la que más veces habré visto, el mejor videoclip de una hora y media que me he echado a la cara. Por muy tonto que parezca, esta consigue ponerme los vellos como escarpias durante la gran parte de la peli. El momento de James Brown, la muerte de Apolo, el recordatorio musical mientras Rocky conduce, la parte del entrenamiento, y el discurso final. Vamos con un par más y lo dejamos. Vicente Portolés Funes dice, el entrenamiento es magistral, es Dios, viva Rocky, viva Estados Unidos, fuera comunistas. Pedro Alonso Hurtado dice, yo también recuerdo verla en doble sesión con mis padres, después de comer, fuera de casa, ya está, película de colofón en un día espectacular. Bueno, pues ya está, pues que aquí todo el mundo... Vamos a ver si leemos algún comentario por ahí que diga que Rocky 4 es una mierda. No lo vas a encontrar, yo... Si vale, venga, quieres, José tú busca, pero no lo vas a encontrar. Bueno, José Manuel Corellamás dice, un bajón, la muerte del principio, está aceptable la peli, pero reconozcámoslo, el discurso final de Rocky sobre la paz mundial es patético hasta el extremo. Javier Trives dice, Rocky 4 o cuando la franquicia se infantilizó hasta límites insospechados. A ver. Bueno, no la he visto hace poco, Rocky 4. No, no puede decir eso porque era mucho más infantil la tercera. Sí, y si quieres la quinta, vamos. Bueno, la quinta ya ni hablamos. La gente habla sin saber. Pues vamos a, antes de que nos liemos a puñetazos, que voy a empezar a hacerlo. O sea, a partir de ahora ya me estáis tocando los cataplines. Vamos con Rocky 5. Bueno, Rocky 5 para mí es el bajón. Para ti y para todos, me parece a mí, O sea, yo no sé... ha habido pocas personas. Yo no me he encontrado a nadie que le haya gustado Rocky V. Bueno, que no... Que diga grandes cosas de Rocky V. O sea, la peli todavía puede ser pasable. En un momento dado todavía te puede entretener. Pero para pertenecer a esta saga... Es un poco... Bajón. Para mí no es la peor, no obstante, ¿eh? Uf, Tony. A ver, yo voy a partir una lanza a su favor. Yo reconozco, para mí sí es la peor de toda la saga, pero yo le tengo mucho cariño personal porque fue el primer Rocky que fui a ver al cine y casi la que me introduce en toda la saga. Entonces, aunque reconozco que es mala, me cuesta trabajo reconocerlo. Pero sí que es verdad que y aunque es mala, al final la ves y te entretiene. O sea, te dan ganas de quitarla muchas veces, pero bueno, la sigues manteniendo. O sea, que dentro de la mediocridad es mucho mejor que muchas otras películas de acción. Y de hecho, además, contaba con el tema este de que volvía John ¿cómo era? Abildsen, que fue el que dirigió la primera, con lo cual pues parecía que a lo mejor podría ser una especie de vuelta a los inicios y demás. Pero el simple hecho de que dijeras, no, es que esta vez Rocky, no sé, porque la vendían como la peli en la que Rocky no se pelea, sino que Rocky es el entrenador. Sí, es verdad que luego al final se pelea, pero vamos, que no la vendían así. Pues mucha gente dijimos, pues ¿para qué la vamos a ir a ver? Y yo tardé mucho en verla, ¿eh? Y cuando la vi dije, bueno, pues hice bien en no ir a verla. Pero venga, cuéntanos más cositas, Rafa. No, pues vamos a contar también un poquillo la sinopsis, porque los que no la hayan visto, espero que sean pocos, pues sea que han quedado así un poco como que Rocky es entrenador. Pues ya sí que parece que iba a ser la retirada definitiva de Rocky del mundo del boxeo, porque tras el combate con Iván Drago ha sufrido unas secuelas muy graves neurológicas y le va a obligar a tener que abandonar y dejarse el mundo del boxeo. Pero mientras que han estado en Rusia, su cuñado Poli, tan adorable y tan querido como siempre, ha firmado unos poderes a un contable que los ha estafado, les ha dejado sin dinero y obliga a la familia Balboa a tener que volver a los barrios humildes de Filadelfia para tener que empezar otra vez desde cero. Entonces va teniendo entre medias también el drama del hijo, porque claro, había sido un niño que se ha criado siempre de una familia pija, con sus amigos ricos, y tiene que volver a los lugares más oscuros y más de mayor podredumbre de Filadelfia, con otros niños que le aventajan a él, no es muy difícil, pero le aventajan en inteligencia mucho más que al hijo de Rocky. Y bueno, pues entre medias se le cruza por el camino Tommy Machine Gun, Tommy Gunn, que es pues un chaval que se ha ido de su casa, que le recuerda mucho a los inicios de Rocky, que no tiene nada y que le gustaría pues que Rocky fuera su manager. Esto es así porque la única posesión que le queda a Rocky es el gimnasio de Mickey, que se lo había dejado en herencia a su hijo, y pues decide reabrirlo. Entonces empieza con este señor de manager, entre medias está lo que serían los negocios sucios del mundo del boxeo, que quieren comprar a los boxeadores para poder controlar los combates y todo esto. Rocky intenta alejarlo, pero al final este chaval le traiciona, y bueno, pues intentan siempre de algún modo que Rocky vuelva a subir al ring, no lo consiguen y termina con una pelea en Barrio Bajera, en los dos en medio de la calle, una pelea además horrible. Si antes decíamos que la de Rocky 4 estaba entre las mejores, para mí la mejor de la saga, vamos, creo que no hay discusión que la peor de toda la saga es esta que tiene entre Tommy Gunn y Rocky en la salida de un bar en medio de la calle. Al final recupera otra vez a su familia, recupera a su mujer porque se había distanciado por culpa de este tío, de Tommy Gunn, recupera a todo el mundo, final muy muy feliz. Y ya Stallone sabía o pensaba que este iba a ser el final de Rocky, lo anunció, que no iba a querer seguir escribiendo películas, y o sea que no iba a seguir escribiendo películas del personaje de Rocky, e incluso llegó a barajar la posibilidad, menos mal que no lo hizo, de que el personaje muriera tras esa pelea con Tommy Gunn de camino al hospital con Adrian de la mano en la ambulancia. Menos mal que al final lo cambió. Bueno, Raúl Martín. Sí, cabe decir que esta película fue una debacle en taquilla. Es la película de Rocky con menor recaudación, y eso que tampoco transcurre muchos años después, ¿no? Han pasado 5 años, Stallone está en su auge, pero la verdad es que no consiguió las expectativas. De hecho, creo que es la única película de Rocky que ha perdido dinero. Entonces, la mala imagen que arrastra esta película se extiende incluso a su propio creador, puesto que Stallone le dio un 0 durante una entrevista cuando el entrevistador le consultó qué puntuación le daría, ¿no?, todas las películas, y cuando llegó a esta le puso un 0. No sé, yo encuentro que está claramente influenciada por la primera y la segunda. De hecho, lo más significativo es que aquí Rocky se vuelve a poner aquel sombrero característico que llevaba en la primera y en la segunda, vuelve a fumar. Está claro que es una vuelta a los orígenes. Sin embargo, pues se trata que no sé, quizás en ese momento Sylvester Stallone no estaba lo suficientemente conectado con lo que era volver a una vida mucho más rudimentaria, mucho más de pobre, porque aquí él, no sé, al menos en mi opinión, no consigue plasmarnos lo que él pretendía, ¿no? Hacer un drama familiar con un trasfondo nuevamente de boxeo, pero dejando el boxeo como en las primeras entregas en un apartado de telón de fondo, ¿no? En una forma bastante secundaria. Y un poco yo esto es lo que destacaría de la película, ¿no? El regreso al drama a costa de dejar el boxeo espectacular de lado. Pues sí, la verdad es que no se puede así comentar muchas cosas más. Él mismo reconoce que intenta hacer unos cambios con respecto a la saga, cambia la música y desde luego que aunque había tenido un buen gusto en las películas anteriores, ya lo hemos comentado, tanto en la de Rocky IV con James Brown y tal, como la de Survivor, aquí mete temas así un poquito más de rap, mete también temas de su hermano, no lo hemos dicho antes, pero Frank Stallone es su hermano y tiene varios temas dentro de la filmografía de Stallone. Y en Rocky tiene varios temas. De hecho, el más importante es el Take Me Back, o algo, creo que se llama así, Take Me Back, que es la de tu, tu, tu, tu. Bueno, pues esa la canta el hermano. Aquí mete temas de MC Hammer, unas cosas muy extrañas. Él dice que cree que es que la gente no lo entendió, pero con el tiempo ha acabado reconociendo, como bien ha dicho Raúl, que no es que la gente no lo entendiera, que la película es mala y punto. Y lo que sí que es verdad es que como fue tan mala es lo que propició un poco a que tuviéramos Rocky Balboa casi 20 años más tarde, porque él sabía que el final que le había dado a Rocky, a su personaje más querido, ¿no? Era una pena, no merecía que acabara así de mal después de una saga pues que con sus más y sus menos no había estado mal, había conseguido muchísimos logros. Pero vamos, yo, si por vosotros queréis, tampoco nos extendemos mucho más en Rocky V, porque cuanto más hablemos, peor la vamos a poner. Yo hablaría, Antonio, si Rafa le parece bien, un poco de la figura de Tommy Morrison, ¿no? Que es una historia bastante trágica la que arrastra este boxeador. A mí me parece muy bien. Yo si la vale. coméntala, Raúl, que es cierto lo que dices. Venga. Bueno, y además, esto no es tampoco muy conocido y aunque se sale un poquito de lo que es la película en sí, pero casi es más interesante que la película en sí, así que venga. Sí, Tommy Morrison es uno de los pocos casos. Bueno, normalmente Rocky se enfrentaba a actores más que a boxeadores. En este caso sí que acudieron a la figura de un boxeador per se. Y bueno, pues el protagonista era este Tommy Morrison. Fue boxeador hasta su retirada en 1996, cuando se especuló que era porque había dado positivo en una prueba de SIDA. Aún así, ni él ni su familia corroboró esta versión. Y hasta el momento de su trágica muerte no quedó claro si había sido por eso. La prueba está ahí, pero sin embargo en 2006 tuvo un conato de regreso, puesto que dio otra vez como que estaba limpio, como que no había en su sangre rastro de esta prueba. Sin embargo, desgraciadamente murió en septiembre del año pasado, en septiembre de 2013, y con todos los síntomas claros de arrastrar la enfermedad del virus VIH. Entonces, no se sabe exactamente lo que ha pasado, pero bueno, este hombre, una vez tras su retiro, pues empezó a acumular problemas de exceso de alcohol, polémicas, etcétera, etcétera, hasta su trágico final, ¿no? Se podría decir que quizás el momento más popular de su carrera fue gracias a la aparición de esta película, que fue quizás el momento donde ha tenido más repercusión. No, hombre, a nivel de boxeo, a nivel de carrera, llegó incluso a ser campeón en alguna categoría. Bueno, ya en esta época ya el boxeo se había dividido en diferentes cinturones y había diferentes campeonatos. Llegó a ser campeón del mundo y luego se lo disputó yo George Foreman el título. Como era blanco, se le puso el sobrenombre de la Gran Esperanza Blanca, que si queréis en 5 minutos cuento de dónde viene porque es bastante curioso. No tiene nada que ver con Rocky, pero bueno, es del mundo del boxeo. Bueno, si no es así tampoco excesivamente largo, venga, va. No, vamos, lo cuento muy rápidamente. Todo esto viene de que en el año 1908 Jack Johnson, que pues fue el primer campeón del mundo de boxeo de color, negro, y era un peso pesado, vamos, era una mole, era un tío enorme, era gigantesco, y además, los que hayáis visto la película de Django Desencadenado, los negros en aquella época en el sur de Estados Unidos se utilizaban no para combates de boxeo, realmente se utilizaban para divertimento de combate de los blancos, haciéndolos combatir con los ojos tapados, sin ningún tipo de reglas y simplemente lo que se les iba ocurriendo a los que estaban organizando las peleas. Claro, este hombre sale de ahí, este tipo sale de ese tipo de pelea, con lo cual cuando empieza a boxear con boxeadores de verdad le saca muchísima, muchísima ventaja, porque estaba curtido, tenía una fuerza tremenda, pero además tenía ese espíritu ganador que tiene que tener cualquier campeón. Fue persiguiendo al que por aquel entonces era campeón del mundo de los pesos pesados, Tommy Burns, que era blanco, lo estuvo persiguiendo durante 2 años alrededor del mundo. Donde iba este hombre, iba detrás Jack Johnson, para que le diera la oportunidad de pelear por el título de los pesos pesados, porque a los negros no se les podía permitir, hasta que por fin ya lo consigue en Australia, en Sydney, hay un combate, él juega además, Jack Johnson juega con Tommy Burns para demostrar que era, vamos, muy superior a él y que al final consigue arrebatárselo el título. Pero claro, cuando vuelve a Estados Unidos, él no se reniega a ser un negro como estaba en aquella época concebido en Estados Unidos, donde tenían que ir a aseos diferentes a los de los blancos, no podía entrar a diferentes clubes. Él todo esto se lo pasa por la piedra y además, como era un pedazo de tío de 2 metros, a ver qué podías hacer con él. Entonces, él hacía lo que le daba la gana. Digamos que se convirtió en un negro incómodo y además era en algo como el boxeo que demuestra un poco lo que es la superioridad de unos contra otros. Entonces, los blancos de aquella época, o las asociaciones de blancos de aquella época, clamaron por todo el país y fueron buscando la que se llamó la Gran Esperanza Blanca, que era un blanco que pudiera derrotar a Jack Johnson y pudiera despojarle del título de campeón del mundo. Pasaron decenas, pero decenas de boxeadores por allí y él no solo es que les ganaba, es que los humillaba. Incluso llegaron a pedirle a James Jeffries, que había sido campeón del mundo de boxeo, que volviera de su retiro y que le exigían que tenía que volver a boxear por el honor de su raza para poder derrotar a Jack Johnson. Nada, el hombre también volvió y lógicamente también fracasó en el intento y ya estaban tan desesperados por quitarse de encima este Jack Johnson, que este hombre montó un club, ganaba mucho dinero porque sus combates los quería ver todo el mundo, entonces le pagaban muy bien los combates, estaba rico, además era una persona muy inteligente, y entonces bueno, pues él tenía un club y por medio del club le hicieron una mini trampa para que pudiera defraudar Hacienda y unos papeles de trato de personas para que cambiaran de estado, le hicieron una trampa para que al final, como no podían derrotarlo en los rings, lo derrotaron en los juzgados y le pudieron despojar del título de los pesos pesados, y no fue hasta 30 años después, en 1938, cuando ese a Joe Louis al que se le permite, a otro negro al que se le permite poder volver a pelear por el título de los pesos pesados. Y entonces, pues eso, lo de la Gran Esperanza Blanca, que es un título que además toda esta pelea, toda la vida de este personaje está reflejada en una película que se llama así, La Gran Esperanza Blanca de 1970, y que le valió una nominación al Oscar a James Earl Jones, que yo creo que todos los conoceréis, los que oís este programa, porque es el rey Jiffy Joffrey del Príncipe de Zamunda, que no, que es porque es el que le pone la voz a Darth Vader. Todo esto se refleja en esta película, que también la recomiendo desde aquí a los que os gusta el boxeo. Pero vamos, que al final, si no puedes con tu enemigo, pues nada, para eso se inventaron los abogados. Joder, pues mira, casi mejor el haber oído esta historia que... O sea, solamente por oír esta historia merece haberla... Hablado de Rocky V. No sé, ¿hemos leído los comentarios de los oyentes? No, ¿no? No. Bueno, venga, pues vamos. Rocky V, por aquí nos dicen nuestros amigos. Pablo de la Hoz, para mi gusto, esta es la peor de la saga. Miguel San Martín dice... Uy, perdón. Para mí la más familiar de la saga. Al final el lazo que le une a su hijo puede más. A mí me gustó mucho. Salvador Vargas Ramírez dice... A nivel de historia, en su momento era bastante lógica esta entrega. Su gran error fue el casting. Ni el hijo real de Sly era un buen actor... Lo volvió a meter con calzador en el pánico del túnel. Ni Tommy Gunn tenía gancho. A su pesar, la peli entretiene y solo por ver el resumen final musical, hasta entonces de la saga, y la gran banda sonora que tenía merecía su visionado. Tiene una cosa aquí. Es verdad lo que dice Salvador. A pesar de que a Tommy Gunn lo interpretara un boxeador de verdad, era el malo con menos presencia, menos carismático, o sea, era el que menos molaba de todos los que se había visto hasta ese momento. O sea, ¿estaréis de acuerdo de que todos los demás molaban infinitamente más? ¿O no? Muchísimo, muchísimo más. Pero como bien has dicho, hasta ese momento. Sí, porque luego el que vino después es que ya ni siquiera recuerdo su cara. Bueno, en fin, vamos a seguir. Pablo III Prada dice: en mi opinión, la peor de la saga, pero entretiene igualmente. No la suspendería. Mickey Maiden: en un principio estaba previsto que Rocky la palmase, pero Stallone dijo que no quería matar al mito, por lo que no muere. Para mí es la más floja de la saga. Luis F. Tadeps Nordeskeren dice: esta es en la que Rocky está más sonado que nunca. José Manuel Corellamas dice: aquí la cosa no sé si se sostiene, debieron dejarlo antes. Federico Arevalo Conde dice: la peor, el hijo está para usarlo de saco de entrenamiento. Alfon Díaz dice: a mí realmente no me gustó, pese a que fue la primera que vi en el cine. Creo que trata de volver a las raíces humildes que tenía la primera, en una suerte de cerrar el círculo, pero falla. Sobre todo en la pelea final en la calle, que no tiene sentido alguno, con un cura bendiciendo a Rocky. Es verdad, es que había cosas que dices... Eso no me acordaba, qué bueno. Bueno. José Ciscar Cuña dice: probablemente la peor de la saga, solo se salva la pelea final. Todo el resto de la película es un sinsentido de sobreactuaciones y absurdos. Además, Rocky involuciona de manera incomprensible y vuelve a ser un cañán como el de la primera. Acabamos con FJ Cubero, que dice: ¿con premio o sin premio? Jajajaja. Yo coincido con los demás, es la peor de todas, pero bueno, se vendió y Stallone pilló cacho, que es lo que le importaba a él. Un saludo y seguid así. Nos tenéis entregaditos. A ver si hay más gente. Está al revés que con Rocky 4. A ver si hay alguien por aquí que la ponga bien, bien, bien, bien, bien, bien. A mí me ha sorprendido. Yo pensaba que le iban a meter más caña. Había mucha gente que habló bastante bien de ella. Bueno, bien, bien, bien. No veo a nadie que la ponga bien. Estoy buscando un comentario que sea bueno, bueno, bueno. Nada. Todos la ponen medio mal, así que nada, vamos a pasar y ya acabamos. Estamos en el bloque final con Rocky Balboa. Pues para mí está todavía peor. Una cosilla que no hemos comentado, que Sage Stallone, luego el hijo de Stallone, también murió en el año 2012. Realmente nunca se aclararon las causas, pero debió de ser algún tema de droga. Y Stallone estuvo muy, muy tocado por la muerte de su hijo durante bastante tiempo, ¿eh? Pues primera noticia, no sabía de nada de esto. Sí, además fue noticia, bueno, por lo menos en las redes sociales, fue en el verano del año 2012, sí, del año pasado, del anterior. Bueno, nos vamos con Rocky Balboa. De momento la última que se ha hecho, bueno, por lo menos la verdad es que la idea de Stallone era hacer un broche final, ya un cierre de saga definitivo. Sí, es verdad que se volvió a poner en forma, pero joder, yo le veo ahora, veo esta película y la forma física que consiguió, y luego ves Los Mercenarios, que es posterior y tal, y dices, por lo menos la 2, y dices, joder, macho, o sea, es que vas a más, la podías haber hecho ahora. Bueno, de todas formas, a mí me parece un bodrio esta peli. Sé que vosotros la vais a defender, pero joder, o sea, es que ni siquiera la recuerdo y me ha dado un perezón volverla a ver esta semana, que no he podido. La tendré que ver otra vez si me habláis muy bien de ella y tal, y daré una segunda oportunidad. Pero la primera vez dije, ¿qué cojones es esto? La pelea es una mierda. Y la peli, me dije, pero si es más de lo mismo, tío. Me estás contando más de lo mismo, estás... Bueno, me voy a callar, os dejo a vosotros. Bueno, pues si quieres empiezo yo un poco hablando del concepto de la película. Estamos ya hablando de una película de 2006, protagonizada nuevamente, dirigida y escrita por Sylvester Stallone, y claro, ya el Sly de esta época no es el mismo que antes, entonces ya no ha podido recabar tanto apoyo financiero, entonces se nota que estamos ante una película que vuelve a los orígenes, pero nuevamente al origen del poco presupuesto, del tener que buscarse la vida para llevarla a buen puerto. Y eso se nota, ¿no? Se nota que ya no estamos ante las grandes superproducciones de la saga. A mí sí que me parece que es una película bastante franca, una película de madurez. Sería el Batman Dark Knight de la saga de Rocky Balboa. Joder, macho. Y No puedo estar de acuerdo en eso de ninguna forma. No, a ver, estamos hablando del hombre maduro que vuelve, que se enfrenta a un personaje mucho más joven que él, que lo da todo, no sé, ahí tiene su rollito Batman Dark Knight, ¿no? La respuesta es no. Hombre, esto lo decía con un poco de sarcasmo también, ¿eh? Y bueno, decir eso, ¿no? Decir un poco que a nivel técnico sí que se tuvieron ya que empezar a escurrir mucho más las neuronas para hacer que se abarantaran costes. Y bueno, pues la película, hay un elemento sobre el transcurso de esta película que bueno, a mí me gustaría destacar, y es que a Sylvester Stallone le quedó tan mal sabor de boca del anterior que ya desde 1999 estaba intentando llevar a buen puerto este proyecto. Pero yo la verdad es que en el momento del estreno vi una entrevista a Stallone donde decía que no se había podido realizar la película antes debido a que había un directivo de la Metro-Goldwyn-Mayer que estaba completamente en contra de continuar la franquicia de Rocky. Entonces, por lo visto, en 2005-2006 este directivo o abandonó su puesto o fue trasladado, y aquel que le sustituyó sí que ya pudo ofrecer luz verde a la franquicia, hecho de esta manera ya dejaron bien claro a Stallone que no se iba a despilfarrar dinero. Y bueno, un caso curioso también de los sentimientos que tenía Sylvester Stallone sobre su película precedente, la quinta entrega, es que en el flashback que se hace en esta película, en el cual se rememoran todas las entregas anteriores, están todas excepto Rocky V, como si hubieran intentado obviarla de todas. ¿Rafa? Pues, pero ¿en qué flashback estás hablando, Raúl? Porque yo sí, te digo, bueno, la verdad, a mí este Rocky Balboa, lo que me chocó mucho cuando la vi, yo te voy a recomendar que la vuelvas a ver, porque a mí, Antonio, cuando la vi la primera vez no me gustó nada, la fui a ver al cine y no me gustó absolutamente nada. Fue luego en casa, cuando la vuelvo a ver, cuando empiezo a cogerle un poco el gusto, y ya viéndola más veces empiezas a cogerle, bueno, cosillas. Pero yo es que, por ejemplo, una de las cosas que no me gustaron en su día fue que lo único que recuerda y lo único que recupera es de Rocky 1. No se habla en ningún momento ni de Iván Drago, por ejemplo, o del combate de Clubber Lang, o se hacen guiños a cualquier otra parte de la saga. Entiendo a lo mejor que Stallone quiera olvidarse por completo de la pelea de su capítulo con Tommy Gunn, pero joder, que solo hable del combate de Apolo en Rocky 1, que su íntimo amigo sea Spider Rico, que es con el que combatió en Rocky 1, que la niña sea la pequeña Marie, ¿no?, que era la que sale también en Rocky 1. En fin, es como si Stallone quisiera decir: no, yo voy a hacer la misma película que hizo a Vincent en Rocky 1, pero trasladada ahora, y bueno, pues en vez de utilizar a Adrian, utilizo a Marie, voy a ver cómo meto también lo de mi hijo, por medio también de metiendo lo de Mike, lo del entrenador, en fin. No sé, entonces no sé en qué flashback, salvo que fueran los títulos de crédito del final, que ahí sí que creo que refleja varias escenas o varias fotos de toda la saga, y bueno, pues no me extrañaría nada que renunciase de Rocky V. No es un secreto que Stallone siempre ha dicho que casi es la peor película de su carrera, ¿eh? Sí, a ver, lo tendría que volver a ver si ahora me he equivocado, pero sí, yo me refiero así al final. Sí, en los títulos de crédito puede ser, pero también se ve algo, con yo, es que, bueno, no quiero mojarme en este tema, pero yo creo que sí sale alguna escena de Rocky V. A lo mejor es que lo vi ya condicionado y yo también lo vi mentalmente, quién sabe. Uh-huh. Un elemento que me gustaría preguntarte, a ver si tú sabes aclararlo, es ¿por qué no está Talia Shire en esta película? ¿Ya es pretendido o fue la actriz que se negó a continuar en la saga? ¿Sabes algo de este tema? No, exigencias del guión, hasta donde yo sé, y lo explica en los comentarios adicionales los comentarios, ¿no? La película, cuando la comenta Sylvester Stallone en Rocky Balboa, otra cosa es que él no se engañe, como antes con lo de los nudillos. Pero bueno, él comenta que necesitaba que Adrian hubiera muerto, porque lo que quería contar es que un hombre que siempre está en el pasado, que siempre está mirando hacia atrás, que no es capaz de avanzar, que solamente está mirando hacia atrás, y es esa revelación, ¿no?, en ese último gran combate, lo que va a conseguir que le haga pues empezar a mirar para adelante. Entonces él, por exigencia del guión, decide matar a Adrian, porque quería reflejarnos a un Rocky que cada vez está mayor, que está perdido, que solo vive de las glorias anteriores. Entonces, yo a lo mejor supongo, me extraña mucho que, habiendo sacado a tantos personajes de la saga, pues Talia Shire no aparezca. Pues a lo mejor ella no quiso salir y entonces tuvo que adaptar el guión. Pero por lo menos lo que él comenta es eso, que no, que lo hace aposta y que decide matarla porque quiere que Rocky tiene que echar algo de menos, y porque para que tenga sentido ese último combate. Yo voy a intentar verla. Probablemente me la ponga esta noche. Pero soy muy escéptico. Es que no me gustó nada. Cuando la vi la primera vez dije, ¿qué demonios es esto? Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero salvando la pelea en la calle en Rocky V, pues es la peor pelea de toda la saga. O sea, es que es lamentable ver a Rocky ahí todo medio borracho, ahí hecho... Está hecho unos zorros ya en esta peli, ¿eh? No me gustó esa pelea. Hombre, sobre la pelea, vuelve a verla. No está tan mal. Yo también es verdad que reconozco que parece que la pelea estaba mal, pero luego no. Sí que es cierto que, claro, cambia todo. Es lo que intenta reflejar, es que, también porque era mucho más económico, pero era modernizar el evento, y realmente se retransmite todo como si fuera un combate de boxeo de pay-per-view, con la misma cadena de televisión, utiliza los mismos comentaristas, el árbitro que aparece, que es Joe Cortez, es el mejor árbitro que hay de boxeo, incluso se nota que cambia el tipo de cámara, ahora es cámara en alta definición, y el grano de la película se nota perfectamente que no es el mismo con el que se ha estado rodando todas las demás escenas. Y como anécdota, pues mira, te puedo decir que la gente que estaba en el pabellón realmente no son extras, no son figurantes, sino que estaban allí porque se iba a producir un combate entre Hopkins y Taylor en ese mismo fin de semana en Las Vegas, y la gente no sabía que se iba a rodar las escenas de exteriores, entre comillas, ¿no? Entiéndaseme la palabra exteriores, las escenas de bullicio del combate de Rocky. Y cuando sale Sylvester Stallone y se pone todo el mundo a aplaudir a Rocky, vamos, él reconoce en los comentarios que fue uno de los momentos más emocionantes de su vida, porque fue solo verle a él y ver que todo el estadio empezó a aplaudir, y Rocky, mayores, jóvenes, más viejos, o sea, todo el mundo conocía el icono y todo el mundo conocía el personaje. No sé si fue un acierto o no haberlo rodado así. Yo creo que hay que acostumbrar, si tienes que acostumbrar al ojo. Pero por otro lado, realmente, bueno, primero fue por rebajar los costes económicos de la grabación, y luego por otro lado dice, bueno, pues si esto es un evento televisivo, vamos a emitirlo como tal y vamos a hacer que suene y que sea tal. Hombre, también habría que destacar que la película le trajo más de un quebradero de cabeza a Stallone, porque acabó recibiendo una querella de Jodie Leticia, que es la niña que interpretó a Marie en la primera entrega, que, según alude ella, Stallone le había prometido que el papel de Marie lo volvería a hacer. Entonces lo creyó, pidiendo daños y perjuicios, porque ella se estuvo preparando para el papel y al final, pues como todos sabemos, fue sustituida por Geraldine Hughes. Aparte de eso, por lo visto, la amistad con Carl Weathers, con Apollo Creed, se resintió bastante, porque Weathers quería volver a aparecer en la película, cosa que Stallone se negó, puesto que Apollo había sido un icono muy característico de la saga y era imposible volver a sacar al actor si había muerto su personaje. Pero al parecer, Carl Weathers esto no le sentó demasiado bien y se negó tan en rotundo a aparecer en la película que, de hecho, los flashbacks, las pocas referencias que se hacen en Apollo, se tuvieron que rodar con un extra, porque el actor se negó, no dio su consentimiento a que apareciese su imagen de entrega entregas grabadas. Quiere decir que al pobre Stallone, pues esta película le costó un poco. Aparte también, cuando le preguntaron por qué no había hecho que Sage, su hijo, volviera a aparecer en esta película, sino que lo cambiara por Milo Ventimiglia, él contestó que era tanto la carga personal que había entre padre e hijo y la imagen que se transmitía del hijo no era tan positiva como podría haber sido en entregas anteriores, que prefirió acceder a otro actor para que lo interpretara y de esa manera que no se notara tanto la relación tan simbiótica que podría haber, para que básicamente para que el espectador no se imaginase cosas que según él no existían. También todo el mundo le dijo que estaba loco, ¿eh? Cuando dijo de retomar la saga y él plantea primero a sus seres y tal, que quiere volver otra vez a grabar un nuevo final de la saga y volver a repescar al personaje, su mujer, todo el mundo le dice que por favor que lo deje tranquilo, que deje las cosas como está, que es imposible que con, no olvidemos, 60 años, que es la edad que tiene cuando rueda Rocky Balboa, que es imposible que la gente se crea que va a ser que ese boxeador puede intentar disputarle ni un solo asalto a alguien que pretenda ser el campeón del mundo de los pesos pesados. Pero en vez de echar marcha atrás, él decide coger todos esos puntos tan negativos que le estaban dando y otra vez volver a inyectárselos al personaje de Rocky. Es como en la escena en la que se ve que está con el tribunal médico, que no le quieren dar la licencia, y él lo dice muy claro: pues oye, hay que ir renunciando a muchas cosas en la vida, pero si yo tengo un sueño, ¿por qué no me vais a dejar? ¿Por qué sois otros los que intentáis que no lo cumpla, ¿no? Entonces, es una lección también un poco la que nos quiere dar aquí Stallone. Y oye, a pesar de que a ti, Antonio, no te guste, ahora con la película en la mano, yo creo que fue un acierto tremendo que Stallone la repescara. Y luego tuvimos ya no solo esto, tuvimos la suerte de que a raíz del éxito de Rocky Balboa decide volver otra vez a reflotar el personaje de Rambo con una, a mí me encanta, o sea, yo John Rambo me parece un peliculón, y luego pues ya viene con toda la saga de los Expendables, que de los mercenarios, que pues son unas películas muy muy divertidas. A título de anécdota, deciros que el nombre que había pensado para la película, porque no quería que apareciera, no quería que fuera Rocky 6, no quería ponerle el nombre de 6, entonces lo que había pensado era llamarle La Baza del Pegador. Gracias a Dios que alguien le dijo que entrara en razón y que no le pusiera ese nombre, y al final pues apostó por este Rocky Balboa, que bueno, pues en fin, yo no lo veo mal, que en vez de ser Rocky 6 se haya quedado con este nombre en la película. Es que volvemos otra vez al elemento autobiográfico que tiene este personaje para Stallone, porque las vicisitudes por las que pasa Rocky son las del propio actor, ¿no? Alguien que se tiene que enfrentar al hecho de que ya ha perdido parte de su fama, pero que sigue empecinado en que todavía puede hacer algo importante con su carrera y lo intenta contra viento y marea, ¿no? Es que creo que uno de los valores que tiene esta saga, y sobre todo en esta película queda muy claro, es el hecho de que en realidad lo que te están contando es los pensamientos de su propio creador, de Stallone, y eso quizás el tema deportivo aquí, incluso más que en la entrega anterior, está muy separado, aunque por otro lado, si os fijáis, no deja de tener cierto elemento hacia el mundo del boxeo cuando lanza la crítica, ¿no? Sobre todo desde la figura de su adversario, en el hecho de ese, ¿no? En el hecho de que el mundo del boxeo ya no es lo que era, si también se lo plasma con nostalgia y hace bastante crítica, ¿no? A la situación en la que está pasando el mundo del boxeo, que no sé si es verdad o no, porque a mí el boxeo no me gusta, pero básicamente yo creo que esta es quizás las películas donde el boxeo tiene menos importancia de toda la saga. Sí que es verdad que lo refleja, y el boxeo es verdad que no hay grandes púgiles, está muy bien referenciado. No hay grandes púgiles, cuidado, no hay grandes púgiles en los pesos pesados, ¿eh? Porque sí que es verdad que tenemos por ahí a Manny Pacquiao y a otra serie de púgiles que son extraordinarios, pero en categorías mucho más inferiores, que puede ser igual de espectacular verle un combate de esta gente que lo que pueda ser un combate de un peso pesado. Pero es verdad que hoy en día el boxeo está de capa caída, es una pena, pero porque no hay grandes luchadores, no hay grandes boxeadores. Ya que hablamos de lo que sería boxeo real, y como lo hemos contado en todas las películas de la saga, en qué hecho real se inspira Stallone, si queréis os cuento también en un momentillo que en qué se basa, aparte de porque él tenía ganas de hacer la película, pero qué utiliza de trasfondo real, muchas veces la realidad supera la ficción, para poder plasmar en pantalla los hechos que van a acontecer en Rocky Balboa. Si queréis lo cuento en 2 minutos. Adelante. Pues vamos, para los que tengáis una edad comprendida en torno a los 30, 30 y pico años y os gustara el boxeo, yo creo que todos recordaréis la vuelta a los rings de George Foreman, que, bueno, pues ha salido varias veces comentándolo, fue el gran derrotado de la pelea con Ali en el Rumble in the Jungle allí en Zambia, y a él le costó una depresión de más de 2 años que no volvió a boxear. Aquella derrota, estaba tan seguro de que le podía ganar a Ali, que entró en un, bueno, pues según cuentan además, temas de alcohol, en fin, él no quería volver a boxear de ninguna de las maneras, hasta que, bueno, pues en el año 1991, bueno, él regresó un poquito antes, en el año 89, pero decide volver a boxear, le cambia completamente el carácter, pasa a ser una persona alegre, se convierte en pastor evangelista. Además, bueno, el típico, para los que no lo sepáis, George Foreman es el que presenta los grills, el que presenta las parrillas y las sandwicheras estas en el Teletienda a los americanos. Es un tío ahora muy simpático, risueño, y aunque empezó con combates muy pequeños y él no tenía intención de que la cosa fuese a más, en el año 1991 pues le ofrecen la oportunidad de pelear contra Evander Holyfield, que en aquella época era el gran campeón del mundo de los pesos pesados. Además era un pedazo de campeón, era un tío, vamos, buenísimo. Entonces, pues a ese retorno, que se le llamó la pelea de las edades, pues George Foreman tenía 42 años y mientras que Evander Holyfield solamente tenía 29, o sea, es que se llevaban casi 14 años. Él no gana la pelea, es verdad que la gana Evander Holyfield a los puntos, pero el arrojo que demostró y la integridad y el impulso que le metió, pues fue para demostrar a todo el mundo y para que el mundo del boxeo le mostrase los respetos otra vez a George Foreman. Pero la cosa, fíjate, que no quedó ahí, porque al final, en 1994, y a la edad de 45 años, tuvo la oportunidad de volver a ser campeón del mundo. Y es que gana el combate y con 45 años se convierte en la persona que con mayor edad de ganar un campeonato de los pesos pesados del mundo. Ya luego siguió boxeando hasta 1999, a la edad de 50 años, y hizo un amago por volver en el 2004, que hubiera vuelto con 56 años, pero al final, por las presiones de su familia, sobre todo de su esposa, hizo que lo desestimara. Y bueno, pues también tuvo muchos problemas porque los médicos no le querían dejar boxear, y fue él el que se enfrentó hacia ellos diciéndoles que, oye, que si yo quiero hacer con mi vida lo que me dé la gana, no tenéis vosotros por qué venir a pararme. O sea que volvemos otra vez a ver cómo un símil real está muy bien trasladado, o sabe aprovecharlo muy bien Stallone en su propio beneficio. Bueno, cabe pensar que posiblemente haya un nuevo Rocky después de esto, porque claro, esto lo hace un poco Stallone, a ver si cuela, más como un capricho personal que otra cosa, pero claro, como ahora está tan en auge, está un poco en la cresta de la ola, se le podría ocurrir la idea de recuperar otra vez a este personaje. Aparte, como ya sabemos que, bueno, Rambo le gusta mucho, pero Rocky es su personaje preferido de toda su carrera. Quién sabe, ahora está con los mercenarios ahí muy metido, pero lo mismo tiene luego por ahí un huequecillo. Se ve que sigue teniendo buena forma física y dice, venga, vamos a hacer la muerte de Rocky. Y lo mismo lo titula así, el último combate de Rocky, la muerte de Rocky, Rocky muere, etcétera, etcétera. Y ya finiquite un poco la vida de este personaje. ¿Tú crees, Rafa, como gran fan que eres de Stallone y de Rocky Balboa, que volverá? Pues Rocky Balboa va a volver. No es que volverá, va a volver, y está confirmado que va a volver. Chan, chan, chan, y aquí es cuando os dejo a todos. Pero no va a volver en una película de Rocky Balboa. Se ha planteado una secuela de la saga que se va a llamar Creed, y donde un nieto de Apollo Creed es el que va a intentar llegar a ser el campeón del mundo de los pesos pesados. Y Sylvester Stallone ya ha confirmado que él va a aparecer, y que va a hacer, por supuesto, del personaje de Rocky. Claro, no sabemos lo que va a hacer, si va a aparecer durante mucho tiempo, o no creo que vuelva a tener ganas de ser entrenador de nadie, o que vuelva a ser manager de nadie después de cómo le pasó en la 5. Pero bueno, oye, pero no será lo mismo. Nos quitamos un poquito el mono. Ya, pero Rafa, comprenderás que no será lo mismo. No, claro que no va a ser lo mismo, por supuesto que no. Pero yo prefiero que haga alguna cosa así, y deje el personaje de Rocky tranquilo, que no es que no se me ocurre. A ver, Stallone, la verdad es que al final las ideas más disparatadas siempre se le acaban viniendo. Ni sé qué momento del boxeo puede ser capaz de utilizar para que volver ya con, en vez de con 60, ahora mismo tiene 67 años Sylvester Stallone. Es que ya no tiene ningún sentido. Yo creo que él se queda muy a gusto conforme termina y como finiquita la saga con este Rocky Balboa, y yo no le veo ningún sentido para que lo vuelva a sacar. Si no lo habría hecho ya, o sea, si no lo habría hecho ya. Al y paso, luego es que tiene ahora mismo para tirar de personajes por un tubo. Al paso que vamos, no me extrañaría nada, al paso que va esa producción de esa película, que Rocky Balboa salga en Superman vs. Batman, porque a este paso, vamos, es ya lo que falta, que aparezca Rocky Balboa. Bueno, vamos a ir finiquitando esto. Bueno, un detalle, si Rocky Balboa se enfrenta a Batman y a Superman, le gana a los dos juntos. Vete a la mierda, me viene, Rafa, o sea, no pierdas el norte. A Superman todavía, pero... Pero a Batman no, a Batman no. Vale, bueno... Otra cosa, que para los que queráis, los que vayáis a ir a Nueva York en breve, que sepáis que se estrena en febrero, en este mismo mes, el musical de Rocky en Broadway. Y también, como no, Sylvester Stallone es uno de los productores. ¿Y quién hace de Rocky Balboa? Ni idea. Pues es un chaval que, porque claro, al final el musical tiene que aprender a cantar. Si os metéis, si busquéis en internet, vais a ver como una especie, no es un tráiler, porque en el teatro no se utiliza el tráiler, pero sí que vais a ver algunas escenas. Es la primera película trasladada a un musical, y lo que te deja ver un poco, pues es original ver cómo han trasladado el combate, porque también, claro, hay un Apollo Creed, hay, bueno, pues todos los personajes que conocemos. Hay un tío Polly, hay un Mickey, están todos exactamente igual. Y va a ser el musical. Creo que puede ser ya delirante oír a Rocky cantando mientras va asestando puñetazos a Apollo Creed. Uh-huh. En fin, hombre, todo por la pasta. Como ya se han hecho musicales de Spider-Man y de Evil Dead, pues ¿por qué no de Rocky? Bueno, vamos a leer los comentarios de los oyentes, los últimos ya de este programa, y conclusiones finales, y nos despedimos de Rocky. Ya preferiría que habláramos sobre la saga en general y de lo que es la colección de las películas de Rocky Balboa. Raúl VM me dice: espero que no habléis demasiado de esta película, que a mi modo de ver es tan patética como la última de Rambo u otras de otros actores que no han sabido aceptar que ya tienen una edad y que hay un nuevo tipo de cine más acorde a su aspecto. Tienen mucho que aprender de Clint Eastwood o de Sean Connery. Eso es envejecer con clase. Alfonso Valle Cáceres dice: flipante, toda la gente del cine aplaudía cuando empezó a entrenar. Magnífico el monólogo del entrenador cuando le dice lo de que tiene artritis. Eduardo J. Alfaro dice: esta es la que se podían haber ahorrado, totalmente innecesaria para la saga. Jos Machorro dice: buena peli, creo que se redimió de la anterior y una buena forma de cerrar el ciclo, aunque no les gustó a muchos, creo que en verdad nos la debía después de haber hecho esa basura de Rocky 5. Esto que dice el oyente, yo creo que puede ser también una de las cosas que puede hacer que esta película la veáis con mejores ojos, y es el hecho de que como la anterior fue tan mala, pues esta parece que es mejor de lo que podría ser. Cuando nos temíamos lo peor, pues la peli es mejor que la anterior, pero tan buena, quizá no sea, pero bueno. Esta es una opinión mía. Iván Miguel Cantalejo dice: sé que a esta es posible que le den muchos palos, pero a mí no me desagrada. Recuerdo estar en el cine cuando empezaron a salir las primeras letras en la gran pantalla, casi le doy un cabezazo al que tenía enfrente. Mi madre fue unos días antes que yo y me la recomendó efusivamente. Ja, ja, ja, ja. Tiene dos momentazos emotivos, cuando habla de la bestia que tiene dentro, que empuja por salir, y cuando junto a Polly están en la pista de patinaje ya derruida y hablan de la muerte de Adrian. Creo que no está nada mal. Lo de menos es el combate final. Soy prácticamente desde hace muchos años y la verdad soy practicante desde hace muchos años y la verdad que eso era lo que menos me importaba, dice. Creo que hace un buen cierre de toda la saga. Pablo III Prada dice: en mi opinión, un final muy digno para esta gran saga. No será una maravilla, pero me entretuvo más que la quinta. Raúl Setién Tapia dice: la mejor. José Manuel Bautista dice: nos volvió a sorprender a todos con un dramón en toda regla. David Gómez Bolaños dice: Rocky Balboa es puro fanservice, como lo es Los Mercenarios. No hace falta que sea buena película para que nos guste a los que crecimos con estas películas y que vamos al cine a disfrutar porque las hacen para nosotros. Stallone se ha dado cuenta que la nostalgia vende y mucho. A ver, José Manuel Corellamas dice: pudo ser un desastre, pero el hype era tan bajo que luego no me dejó mal sabor de boca, aunque totalmente innecesaria y bastante increíble. Me entró mejor la de John Rambo. Vale, pues ya está. Me cansa de leer. Todavía está en narices de leer. Veo que ha habido gente que no le ha hecho gracia y gente que sí. Entonces, hablemos de la saga ya en conjunto, como una saga que es, que yo creo que es una saga dignísima, de estas que, a pesar de que haya productos menores, merece la pena tener ahí la colección, un buen pack ahí con todas las películas, porque incluso las peores, incluso la peor de todas, todavía se puede dejar ver en algún momento y tal, que no, tal, vamos, que me parece que es una saga en conjunto irregular, pero recomendable. Tiene varias etapas y se reconocen bastante bien esas etapas, pero que me parece que nos ha dejado peliculones muy grandes que son, en fin, auténticos mitos para los que hemos crecido con ella. Yo, que además he tenido la oportunidad de ver en el cine tanto la 3 como la 4, que fueron películas que vi ahí en mi cine de barrio en Corlada y, en fin, la disfruté de mogollonaco, pues no sé, siempre tendré un gran recuerdo de todas estas pelis de Rocky. Así que yo acabo, chicos. Raúl Martín, cierra ya tus últimas conclusiones para la saga de Rocky. Las últimas conclusiones es que yo me he prestado a hacer este programa pese a no tener ni idea de boxeo y tampoco es que sea el fan número uno de Rocky, por el hecho de que, vamos, Sylvester Stallone era mi actor favorito de pequeño y esta saga, yo de pequeño no era un gran amante de las películas deportivas y entonces la había visto de una forma salteada y mal, y entonces me he puesto a verla con la óptica ya un poco de mayor, ¿no? He ordenado mis ideas y me he puesto con ella. Y la verdad es que el resultado ha sido bastante positivo. Es una saga que marca muy bien el momento en que está hecha, se nota el devenir de cada película, con altibajos, como tú dices, pero que sí, que podría haber estado peor. Tiene un poco los elementos que podrían definir la trayectoria, al menos en mi opinión, de Sylvester Stallone. Es el hecho de intentar ofrecer un poco más, dar un plus a películas que por otro lado tendrían que ser iguales a las demás, ¿no? No es una saga Rocky, no es una saga de películas de acción, ni es meramente tampoco películas de deporte, sino que tienen un puntito más, ¿no? Y eso es lo que me ha gustado. Y bueno, no sé, en esta última entrega me ha gustado el tema así ya más crepuscular que tiene de viejo cowboy que llega al final de su camino. Yo no lo continuaría, pero en general sí, que también coincido con lo que dice Antonio de que hay peores maneras de acabar con una franquicia y si queda así, pues tendremos un personaje para el recuerdo que es bastante entrañable ver cómo lo vimos nacer. No lo hemos visto morir, pero lo hemos visto jubilarse de una forma bastante digna. Entonces, ya acabo, valga por delante de que principalmente recomiendo bastante que la gente se vea esta serie porque, bueno, es eso, no resulta nada desagradable y al fin y al cabo marca un círculo bastante bien cerrado y resulta interesante verlo todo en su conjunto. Rafa. Bueno, pues yo es que creo que hemos hablado mucho y largo y tendido. A mí, es que para mí Rocky, lo digo además, y no me oculto, siempre lo cuento, junto con El Padrino, a mí es la saga de películas que más me gusta. Sé las limitaciones que tiene, yo sé que no son obras cumbres y maestras, pero son tan entretenidas, es que te pones a verlas y se te pasa el tiempo volando. Las puedes ver todas juntas, lo vuelvo a repetir, da igual la edad que tengas, que es lo que es el cine, al final de lo que se trata es de que cuando termine pases un tiempo entretenido, divertido y haber conseguido esto en 6 películas, de verdad tiene un mérito enorme. De la última me he quedado con ganas de reflejar que yo, y es que es al final la sensación de lo que transmite este personaje. Cuando estábamos viéndola en el cine, el momento en el que suena el Gonna Fly y se pone a entrenar, es que la gente del cine se levantó de la butaca y nos pusimos a aplaudir. Son momentos que tenemos la gente que pudo vivir los 80, que tenemos tan grabados a fuego, como bien has dicho tú, cuando fuiste al cine y a ver Rocky 4 y Rocky 3. Bueno, pues todos tenemos, la primera vez que vimos un Rocky, yo creo que lo recordamos bastante. Y aunque luego la saga pensemos que no sabemos si era muy buena o mucha gente ha sido muy injusta con ella y dice que sin haberla vista, que es lo que más rabia me da, porque ya hemos visto que todos los que le han pegado un visionado a la película no la ponen mal. La gente, pues oye, unas más, otras menos, pero todas se pueden ver. Entonces, la gente injustamente creo que la ha criticado más de lo que en realidad es, solamente por el motivo de que parece que no es educativo, que no es cool decir que Rocky es una buena saga. Ya por último, solo añadir dos cosas. Una, la primera, por favor, Stallone, no te mueras porque te hemos hecho el programa, tío. Yo solo aguanto un poco y es que ya estuve a punto de decirte, Antonio, mira, no lo hacemos, no vayamos a tentar a la suerte, así que Stallone, por favor, si se tiene que morir alguno, que sea otro, no sé, el Tony Tarver, el de la última, por ejemplo, alguno de estos. Y luego, pues mira, me vas a tener que permitir, porque ya sabes que yo soy muy fan de Rocky, y me han dicho que como no lo hagan el programa, porque me van a dar pal pelo. Yo tengo un grupo de WhatsApp con cuatro amigos que solamente hablamos de Rocky, punto. Y es un grupo de WhatsApp bastante activo, y desde aquí, pues nada, los voy a saludar a todos, a Arturo, al Quechu, a Jesús y a Miguel ya al largo, y bueno, pues decirles que al final he conseguido traer a lo de la película de Rocky y en la saga de Rocky. Espero que el resultado haya estado a la altura, y por lo menos si hemos conseguido que oyentes que vuelvan otra vez a rescatar la saga, yo me doy, vamos, muchísimo más que por satisfecho. Pues yo creo que con eso ya poco más hay que decir. Nada, chicos, que ha estado genial. Ahora es el oyente. El oyente es el que ahora va a hacer de juez y va a decir si hemos ganado por KO técnico o no. Entonces, bueno, aquí tenemos que ganar por los puntos. Chicos, me ha gustado. Me siento orgulloso de vosotros. Lo habéis conseguido. Mira, Antonio, lo he conseguido. Venga, un saludo. Ha sonado la campana. Adiós. Adiós. Un saludo. Pues nos vamos a marchar ahora mismo. La magia del podcast nos permite hacer algunas cosillas que a lo mejor en la radio en directo no se pueden hacer. Y es que una persona diga una cosa y en el mismo programa al final pueda, no rectificar, pero bueno, modificar ligeramente su opinión. Como ha ocurrido en este caso. Y es que tal y como yo había dicho en el programa, en la grabación que ya habéis escuchado, yo después de esa grabación me puse un par de películas de Rocky. Y una de ellas fue Rocky Balboa, una película que yo había criticado como una mierda, básicamente. Bueno, he tenido la oportunidad de verla una segunda vez. Sí es verdad que es una película que a lo mejor en el segundo visionado mejora un poquito más. Pero sigo pensando que es de las flojitas de la saga. Quizá ahora no piense que sea la peor, pero bueno, desde luego tampoco es tan mala como yo me temía. Sí es cierto que ha mejorado en este segundo visionado, aunque sigo pensando que está dentro de las películas flojas de esta saga. Bueno, decir que la música con licencia Creative Commons que ha sonado en el programa de hoy pertenecía a Gregoire Lorm, a Conway Rathbone, a Per Gynt Lobo Gris, Robsan Azizov y los himnos de, en fin, de la URSS y de Estados Unidos, remezclados así de forma audaz por un servidor. Nada, la próxima semana un poquito más. A mí normalmente me suele gustar poner un programa de secciones entre medias de tanto monográfico, pero bueno, las cosas tal y como están saliendo a primeros de este 2014 son así. Creo que la próxima semana toca otro monográfico. Parece que vamos a tener por aquí a un robo policía. Si las cosas salen como yo tengo planeadas, será un buen motivo y una buena razón para recuperar el peliculón de Paul Verhoeven. Y ya de paso, pues en fin, nos veremos ese remake que ahora mismo no sabemos muy bien si nos va a gustar o nos va a disgustar, pero que tiene una pinta terrorífica. Bueno, la próxima semana, si no hay cambios de planes, ya sabéis el tema que traeremos por aquí en la órbita de Endor. Un saludote y hasta ahora. órbita de Endor.